chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka, chaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. Ay, bebé, bienvenidos a todos. Es que me pones algo tienes que hacer, algo tienes que hacer. Este temazo. Es su forma de romper el hielo. Me pones este temazo y un micro en la boca, tío. Tendríamos que subir el Periscope, ¿no? ¿Qué hace el tercer hombre? ¿No? El tercer hombre baila, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos una vez más a Trollcast. Como sabéis, es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Paloman. Yo soy Betty Burger. Aquí está el tercer hombre. Y yo soy el señor Brutal. Y bueno, esta vez tenemos... Bueno, ya veremos al... ¿Qué serio te has puesto de repente con lo bien que habéis empezado? Bueno, ya sé que nadie me ha preguntado, pues ya sé esta noche de qué peli voy a ver. ¿Cuál? Los Guardianes de la Galaxia. ¡Ah! Muy bien. Yo tampoco había caído. Joder, no. Pero sabes que la canción venía en... O sea, es de la banda sonora realmente de... bueno, es desde su autor, ¿no? Pero venía en la banda sonora antes de Reservoir Dogs. Pues no me acuerdo. Eso es porque yo la vi, la reservé además para verla. Oh. Perdón. Continuamos. Sí. Bueno, hoy el Trollcast va un poco dedicado a ese bonito acto del ¿acto amor. ¿Acto o día? ¿Acto? ¿Va al acto del amor? Vamos a acabar hablando de guarradas. Acto del amor. Sabemos, ¿qué o sea, forma? Sí, me ha salido una cosa muy rara. pero sí, ha quedado muy sexual. Más llamar follar, ¿no? Sí. Pero hashtag, eso de sexo, hashtag ¿no? Santrollcasting. Ya empezamos con los... Es bastante malo, pero tiene papeletas. Porque seguro que los que se nos ocurren van a ser peores. Sí. Seguro. Pues, y bueno, hoy con el equipo un poco más bajo mínimos que otras veces. Hoy ¿no? estamos tenemos equipo reducido. Lo bueno, que no hay Ágora. Ya. Eso es verdad. Un saludo al señor Muerte con Smoking. No, yo estaba pensando, ¿cómo es el fan que tiene el señor Muerte con Smoking? Shinji, lo siento. Shinji lo sentimos mucho. Lo siento, pero esta vez no habrá el Ágora de Hades. No, esta vez no, ni organito de presentación. Ni llamaremos a ningún papá, por favor. Bueno, entonces comenzamos, como siempre, comenzamos con la sección de noticias del señor Brutal. Eso es, yo hoy he traído noticias un poco relacionadas, ¿no?, con este maravilloso día de San Valentín. Que igual no sale el día de San Valentín este audio, pero bueno, intentaremos. Y bueno, son noticias, muchas de ellas viejas, de hecho prácticamente todas son viejas, pero bueno, son del amor. Son del amor. Viva el amor. Ahí, el amor. Pues no solo el amor, es el cortejo, el amor, el sexo. Todo junto, el amor. La cursilería. Ahí. Todo junto, el amor. El divorcio, las denuncias. Todo junto, el amor. Precioso. Y luego aquí el tercer hombre nos trae... Dios, que me estás mirando con una cara que me da miedo. Pero los siguientes no lo ven, así que tú continúa. El tercer hombre nos trae una sección para hablar... De... ¿Cómo era? ¿Cómo lo has definido? Me ha gustado mucho cómo lo has definido. Para aprender. Es una sección de aprender. Pero no de vas... divulgación en general. Vale. Bueno, cuando lleguemos a la sección ya veréis. Divulgación un de qué va. Del amor. Divulgación del amor. Y aquí, Bebe, Betty Burger. Bebe. ¿Desde cuándo? Juancito. Hola, Bebe. Hola, Bebe. Nos trae... Claro que una sí, guapi. Nos va a hablar... Bueno, hoy van a morir aquí todos, ¿vale? Menos el que tiene que editar, porque si no lo voy a tener que hacer yo. Me van a morir todos. Nos va a hablar de una aplicación de móvil bastante relacionada con el amor. Perturbadora. Pero no vamos a desvelarlo todavía. Vamos a dejar con intriga al oyente. ¿Perturbadora o educativa? ¿Quién sabrá? Para mí es perturbadora, para otros igual educativa. Yo como de eso no siento ningún interés de aprender, pues no. No hagáis spoiler, no vayamos a... Así mantenemos con interés al oyente, al único que tenemos. Vale. Pues empezamos. Vale. Arrancamos. Y Y bueno, pues como decía, la sección de noticias hoy va a ser noticias románticas. También hay una noticia malrollera, ¿vale? Porque no puede haber. Hashtag niño muerto. va por ahí, pero no ha muerto nadie. No, hoy no ha muerto nadie. Oh. Finge un accidente fatal para comprobar si su novia le quiere hasta la muerte. Eso es amor, joder, eso es amor. Un vídeo publicado por el portal ruso Live News muestra el enojo de la joven que tuvo que soportar el retorcido humor de su pareja, quien contrató un maquillador, un experto en efectos especiales e incluso un guionista para fingir un accidente de tráfico en el que él fallecía. Quería saber si ella me amaba hasta la muerte, dijo el joven ruso de la ciudad de Omsk, para justificar la temeraria decisión de proponerle matrimonio a su novia fingiendo un accidente fatal. Alexei Biokov es el nombre de este romántico genio que asustó tanto a su futura esposa que tras la broma no quería ni acercársele. Pues dice que, sin embargo, el amor es más fuerte y ella finalmente decidió aceptar la propuesta. Pero qué currao, ¿no? Un guionista y la hostia para su propia muerte. Es decir. Oye, escribe bien. A mí me lo hacen y le pego una hostia. Luego igual ya veremos. Pero primero una hostia. Para que me describa bien cómo la trayectoria de cómo voy a caer, de dónde hago el giro. Y que tenía, claro, y tenía hasta un storyboard, ¿no? Eso es, un storyboard ahí pintada. Te caes aquí cogemos un plano, aquí te abres la igual cabeza. El guión era para la llamada de teléfono igual. De sentimos darte la mala noticia de que tu novio se ha matado. No sé, pero yo... Me imagino que lo más gracioso de todo serían los ensayos. ¡Ah, no! Te has muerto mal, tienes que morirte de otra forma. A ver, otra... Y el guionista todo chinao. ¡No! S.A. no me lo creo. S.A. Pero eso no es el trabajo del guionista, es del director. Ya, pero no hay director. No hay director. Así que es un guionista. El actor sería el director. Cuando no hay un director, es el actor principal en claro, caso de director. Claro, es que es su propia obra, es su ¿no? propia obra. Es el Clint Eastwood de Omsk, ¿no? Sí, sí. De hecho, tendría la misma mirada ahora, así, al horizonte. Esa cara de estoy mirando al sol, fijamente, ¿no? Pero triunfó el amor entonces, ¿no? Pues ella eso decidió no se aceptar. Parece, pero... Ella decidió aceptar. Es decir, que si una cuando paliza... se fueron los periodistas le dijo, ni de puta coña, estás loco. No, gracias. Después le dijo, estoy embarazada. ¿Quién ha ganado? Y deseo que fuera verdad. Y él se fue. Y él se fue, sí, seguro. Cambiamos. Un abogado keniano ofrece 150 cabezas de ganado a Obama por la mano de su hija mayor. Ah, bueno. Ah, esto lo había habido. Sí. El sueño del abogado espera, keniano. Espera. 150 cabezas a cambio de una mano. ¿Cómo va esto? Ha sido agudo, Es duda, ¿eh? Es duda, hashtag. El sueño del abogado keniano Félix Kiprono es casarse con la hija mayor del presidente de Estados Unidos, Malia Obama. Ex-presidente. Bueno, ahora sí. Por eso el enamorado está dispuesto a dar 50 vacas, 70 ovejas y 30 cabras como dote para la mano de la joven. Me enamoré de ella en 2008. Como prueba de ello, no he salido con nadie desde entonces y he prometido serle fiel. Ah, es de estos de los que sale con una chica pero no sabe que ella sale con él. Ah, joder, vale. Es su novia, pero ella no lo sabe. Parece un título clickbait de alguna web, ¿no? Es su novia, pero no sé, pero yo quiero ir más. Venga, sigue. Lo he hablado con mi familia y están dispuestos a ayudarme a aumentar el precio de la novia. Pues no sé, ¿meterá 50 vacas más? No lo sé. Ha señalado el abogado. De acuerdo con el diario The Nairobian. Asimismo, el keniano ha apostillado que está preparado para reunirse con Barack Obama y discutir los detalles cuando el mandatario visite Kenia el próximo julio. Puede que la gente diga que voy tras el dinero de la familia, pero no es el caso. Mi amor es real. Estoy redactando una carta para Obama pidiéndole, por favor, que Malia le acompañe en su viaje. Espero que la embajada le pase la carta. Le paso la carta que tengo la intención de entregar al embajador de Estados Unidos, con quien he hablado en numerosas ocasiones, ha aseverado el joven. ¿Te imaginas el embajador? Ya me ha venido otra vez el pirao este que se quiere casar. Pero ha venido con las cabras, con las ovejas. Y está el guardia de seguridad. Y hoy me trae una carta. Dice el guardia de seguridad, tú dile que traiga más ganado. A ver si. ¿Qué entra ganado? Y eso lo cuidamos nosotros. Dice que se está pensando, pero unas poquitas más. Y se está haciendo filetes con las vacas que trae el pavo. ¿Tú has visto la Casa Blanca? ¿Tú has visto lo que puede pasar ahí? Tú tira por alto. Claro. Es más, algún cerdo metería yo también, por si acaso, sí. Que me han dicho que no es moro. Si viene ya matado y preparado para comer, mejor. Matado, viene ya matado. No viene muerto, no me dice muerto, viene matado. El joven tiene previsto pedirle matrimonio a la mayor de los Obama en una colina en Bureti, cerca de las tierras de su padre, donde se juntan líderes y guerreros. Tal y como ha explicado Kiprono, el lugar representa la victoria, pero su vida será sencilla. Estas son declaraciones. Tiene la intención de enseñar a Malia cómo ordeñar una vaca, a cocinar un gali, una masa de maíz, y a preparar mursing, como cualquier otra mujer de Kalenji. Seguro que lo funciona. Sí, sí. Está deseándolo, sí. Está deseándolo que te cagas, ¿eh? Dejar la vida de lujos para meterse a ordeñar vacas. Está deseándolo. Si no habéis escuchado esa risa de fondo de mujer, es lo que es exactamente esa risa que se le entra a todas las mujeres cuando se descojonan de uno. Pues yo no sé, de verdad, ¿eh? Porque creo, yo pensaba que el sueño de toda mujer... Pues era cocinar Rugali, ¿no? Pues que yo me lo estoy imaginando, no sé si leíste la noticia y no sé si era Malia o era la otra. Pero una de las dos hijas de Obama trabajó. No, una de las dos trabajó en un restaurante de comida rápida, no sé si era un Sally's o algo así. Y debía ir con los guardaespaldas, sí, sí. Y la gente como que no lo entendía hasta que se dieron cuenta de quién era. Pero yo me estoy imaginando ordeñando la vaca con los guardaespaldas. Pero espera, pero ya siendo la, o sea, ya siendo la hija del presidente, sí. Seguía trabajando en un... No. Mientras... O sea, durante el mandato de Obama, sí. Un verano trabajó en un restaurante de comida rápida. ¿En serio? Sí. Pero eso es campaña, no fastidies. Yo lo que me pregunto es quién tenía peor curro, ¿no? Si ella o los seguratas, ¿no? Porque me imagino a ella haciendo patatas hasta no sé qué y dos moles, ahí al lado. Paraos. No, y imagínate ir a una queja. Oye, que está tonto de cojones ya sabio de mis patatas. Vas a ir a quejarte y ves ahí a los 12 cigarrotes y dices... Estamos obviando a la verdadera víctima de esto, que era la gerente de esta chica, porque no puede echar la bronca por nada. Ya. Y la puede despedir. Y además, imagínate, le llamó Obama y dijo, sí, que mi hija quiere trabajar y ya, si no necesita a nadie. Sí, mi hija quiere trabajar, vale. Yo, despedido. Pues bueno, dejamos la triste historia porque, bueno... Triste no, ojo, es un romance. Pero no sé, es un romance, sí, pero... es un iluso, ¿no? Pero, quiero decir triste porque a día de hoy pues no nos ha llegado noticia de que María Obama se haya casado con porque un abogado. Porque la CIA lo mató antes. Que pruebe con la hija de Trump, a ver. Hostia. Sí, ¿por qué no? Bueno, igual le pide más vacas. Es que Trump es caro. Igual le pone un pero muro. Tendrá que ir ella a Kenia, porque al revés no le van a dejar, ¿no? Yeah. Le igual pone un muro en Kenia. Igual, alrededor de su casa. Pero que lo pague la mierda. Joder. Y bueno, pues... Kenia great las again. Noticias de amor son bonitas, pero bueno, también hay noticias de desamor, también bastante bonitas, ¿no? Oh. Un anciano deja a su esposa tras conocer que le fue infiel en 1940. Ahí, ese rencor. Sí, a ver, las infidelidades no caducan. No, ¿vale? Caducan, eso es. No caducan. Es como un delito... No, así, aunque no. Tenga cinco nietos ya, no. 1940. Antes de conocerse tuvo la infidelidad. Ojo. Igual fue un beso solamente. Ojo que os leo. Un ciudadano de Nápoles, Antonio, de 99 años, decidió cambiar radicalmente su vida y poner fin a su longevo idilio con su esposa Rosa, tras salir a la luz un detalle íntimo y oscuro del pasado de la mujer. Se reveló que Rosa mantuvo una aventura en 1940, pone aventura entre comillas, no sé qué significa, unos años después de su boda con Antonio en 1934. Joder, estos tíos se casaron hace unos pocos de años, ¿eh? Con 10 años. Con 10 años. Era la costumbre en aquella época. El italiano hizo este descubrimiento desagradable en vísperas de la fiesta de Navidad mientras ordenaba las cintas de música de un viejo escaparate. Encontró una carta fechada en 1940 escrita por Rosa y dirigida a su amante. La mujer, de 96 años, confesó todo e intentó persuadir a su esposo... diciéndole que ya era agua pasada. Pero Antonio no pudo asimilar ni aceptar la traición. ¿Cómo sé que no sigues viéndole? Porque murió hace 30 años. Y después de una serie de discusiones acaloradas, los dos ancianos acordaron mutuamente acudir al tribunal de Roma para solicitar el divorcio. Ambos tienen 5 hijos. Joder, ¿quién? Tú has acertado, me cago en Dios. He dicho nietos, pero bueno. Nieto, bueno. 5 hijos, 12 nietos y un bisnieto. Los amigos próximos de la familia afirman que la pareja mantiene desde hace algunos años una relación tensa. ya olía algo, Antonio. En 2002, Antonio emprendió una tentativa de irse de casa y vivir solo, pero no resistió y tras 2 días regresó. Rosa, no sé cocinar menos huevos. ¡No! Se puso delante de la lavadora y dijo, ¡a la mierda, me vuelvo con mi mujer! Estaba delante de la lavadora con todo el montón de ropa y dijo, así que para esto vale mi mujer. Ahora la sé apreciar. Se puso delante de la lavadora y dijo, ¡lava! Pero no se movió. Joder. Respeta a tus mayores, yo lavadora. Yo respeto un poco la idea. Es en plan de... He descubierto que me ha engañado en los años 40, tal. Vale, pero ¿cómo sé que no es la única vez que me ha engañado? Igual tiene más cartas de más amantes. Pero es agua pasada. Es al menos. Ya. Y bueno, pues eso previamente, un caso parecido se produjo en Reino Unido, donde una pareja de 98 años se divorció en 2009 después de 36 años de matrimonio. Bueno, estos llevaban menos. O sea, ojo, oyentes, si llegas a 98, esconded todas las cartas. Sí. O tirar las cosas, no sé. Ya, es verdad. O tirarlas. Qué mal. Además, la cosa es que ni siquiera era una carta de él para ella. Era una carta que ella se ve que no había mandado. Porque era una carta de ella para él que sería en su casa. Pero que lo podría haber tirado hace años. Joder. Claro, por eso. Que ni siquiera es como un recuerdo en plan de... Ya. Oh, qué carta más bonita, me la guardo. No. Otra duda que se me ocurre es... ¿Qué hace un señor de 99 años en su desván limpiando cintas y...? O sea, si ya para lo que te queda, deja que se acumule el polvo. Igual fue Rosa la que le dijo, vete a limpiar al desván. A ver si encuentras. A ver si te desnucas por la escalera. Y le salió la jugada mala. Le salió un poco mal, sí. No, bueno, el marido se fue. Bueno, o sea, salieron ganando. Por mutuo acuerdo. Igual en realidad la carta la escribió la tarde anterior para que la encontrase y se pirase. Y el otro, ¡hostia, qué macabro! Joder. Tiene letra como de 1940, ¿no? Oye, ¿por qué no miras, no organizas esos casetes, ¿no? Que hay uno que especialmente quiero oír. El que está encima de la carta. Organiza ese. Esa carta con fuente de Dafont. 1940. Cambiamos de noticia. Una pareja se cae por la ventana mientras hacía el amor. Esto es muy mítico. Sí, sí, sí, sí. Una de las historias... Es que hay varias. De estas varias. Yo he cogido una, pero hay varias. Pero cuando pasa en Pokémon GO, todo el mundo se alarma. Pero cuando pasa con follando, no pasa nada. Porque follar es el demonio y habría que prohibirlo. Y los jóvenes no deberían... Bueno, vale. Ahí ya, no hay problema. Se baja hasta la música. Es una de las historias más... No, esto era... No, es que aquí... Hasta la música. Por lo que estoy leyendo, ¿sí? Pues el señor... Ha sido buena. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Puedo sí. continuar? Gracias. Es que sí, he dicho sí. algo gracias. Muy bueno y creo que... Bueno, da igual. Que ha pasado desapercibido, ¿no? Sí. Pues tan bueno no sería si ha pasado desapercibido. Ha sido bueno. Eso se ha bajado hasta la música, ha dicho. Eso podría ser un hashtag. Podría ser, sí. Mirja P., de 30 años, y Robert K., desnudos en el primer piso de un edificio en Alemania, cuando repentinamente, en unas circunstancias aún por aclarar, la pareja cayó por la ventana al jardín que hay debajo del edificio. Igual Mirja viene de Alemania, ¿eh? Era la forma rápida de irse al huerto. No ha sido eso tan ha sido, bueno. Eso ha sido muy bueno. Pero que no ha sido... Ese ha sido muy bueno. Venga ya. En total, 5 metros de caída. Casi nada. Total, cayeron a la pareja desnuda tirada en el suelo y pensaron, ¿qué están haciendo estos muchachos? Según los vecinos, no hay duda, estaban demostrando el amor, que el amor no entiende de puertas ni ventanas. El amor es aplastante. Y no, dieron... lo que la gente se ofendió es que eran gays. Eran gays. Eso es lo que pues no sabemos qué es Mirja P. No sabemos de qué es nombre Mirja P. Hombre, esa P, yo ¿qué? Creo que es... ¿Eh? P de... ¡De pene, no te de, jode! ¿De paricón o qué? No sé. A mí Mirja P me suena a maromo. Estás bromeando por encima de tus posibilidades. Luego es una noticia buena, impresionante, y ya podremos decir cosas. Ya sabéis, empezar a buscar en Facebook a ver quién es Mirja P, ¿no? Ya, ya. Bueno, pues decían los vecinos que el amor no entiende ni de puertas ni de ventanas. Y dieron, suelta a su amor en un lugar pues poco apropiado. El protagonista de los hechos asegura no recordar nada de la caída. Decía que estaban tonteando, que no tenían sexo. Pero estaban desnudos, vale. Y vale. No, resulta que el problema es que ella, es Mirja, está mierda. Casada. Ah. Oh. Ah. El otro es que la caída les dejó en caut a los dos, que se rompieron algunos huesos y acabaron ingresados en el mismo centro hospitalario. Ah, por eso Mirja pasó a ser mujer, porque se rompieron unas cosas. En el que está el marido de Mirja, que se cayó de un tejado unos días antes. Oh. A ver. ¿Esto tiene que ser falso? Esto es del guionista del accidente de antes. Es como que el señor brutal lo ha suavizado, pero pone, además, el pobre marido. El pobre estaba en el hospital. No, pues tan falso no puede ser porque hay vídeo. O sea, hay vídeo, no lo vamos a ver es ahora. Es una persona cualquiera. Es la viuda negra, que va tirando a los hombres por la ventana, por los tejados. ¿Y la mujer qué hacía ahí? Yo qué sé. ¿Por qué se tiró con él? Si era la mujer. Pero se tiró encima excusa, y ya está. Para tener una excusa, joder. Y fingió quedarse. No, eso no. Inconsciente. No todos los planes salen bien, ¿sabes? No todos los planes salen bien. Y la siguiente noticia, pues es prueba de ello. No se rompe el pene mientras hacía el amor con su novia en un árbol. Mira que hay sitios para hacer el amor, pero un árbol. Es que serían hippies. Ya, pero no es cómodo. O sea, es que ni siquiera la es cómodo. ¿La bolera de la novia? A ver, yo quiero que expliques cómo se rompe. Habría más de uno que... Ah. O sea, haría el tema. El hueso del pene no te puede romper. ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Solo se pueden romper los huesos? No, pero... Señor Palomar, pero mira... Quiero ver qué pasó exactamente con ese pene. El hueso del pene no se puede romper, ¿no? No sé, que me porque da no que hay. No me importaría. Ya sé que no hay. Ay, ña. Que soy tonto, pero no soy de Cantabria. Eric es un chico al que le gusta... Conocemos a alguno, ¿verdad? Sí. Es sí, un sí. chico al que le gusta poner picante a su relación. Así que le pidió a su novia, Salina... Que mantuviera Salina, Salina Eric y Salina, vale. Hay que llamarse Salina, ¿eh? Es también el nombre ese, ¿eh? Claro, la gracia de esto es que tenía que elegir poner, no sé, poner algo de sal a la relación, no algo de picante, ¿no? Oh, Dios mío, es mucho mejor ahora que lo ha explicado, ¿no? Sí. No, ¿eh? Bueno, le dijo a su novia Salina que tuve una sesión de sexo. O sea, ¿cómo se dice? Ey, tengamos una sesión de sexo. Vale. De 20 minutos, venga. De acuerdo, firmo. Lo pongo en mi agenda. Con contrato. Hay gente muy ocupada. Pues que tuvieron una sesión de sexo en lo alto de un árbol. Según informa The Mirror, la pareja que en ese momento cumplía su tercera cita, joder, es que, tío, van fuerte. Fue una un coito como la copa de un pino. También esto. Joder, qué malo. Pero la idea es mala, que si vas a hacer prácticas eso en un árbol, lo que hay que hacer es la parte más baja, que es donde las ramas son más gordas, no en la parte más alta, que las ramas son más finas. Pero es que a la tercera cita no quería que les viesen. Su puta madre, no, joder. Era la tercera. Sí, precisamente su puta madre no quería que les viesen. Era la tercera cita. En la primera cita no te acuestas con la persona que está saliendo. En la segunda tampoco, pero en la tercera sí. Igual querían, pues, por todo lo alto. Nunca me lo han dicho. Claro. Lo dice como si fuera así en la realidad, ¿no? Es así en la realidad, sí, claro. Sí. Igual son las ramas. Porque para siempre meter algo. A ti te funciona así, ¿no? Dices. Sí, por favor, sí, no metamos las cosas personales aquí, joder, venga. Ya, de verdad, no me insultes. Según informa The Mirror, la pareja que en ese momento cumplía su tercera cita alcanzaron una rama gruesa donde sentarse, pero cuando el joven, ya desnudo de cintura para abajo, quiso cambiar de postura porque se estaba clavando una astilla en su trasero, se cayó. Cuando echó mano a otra rama colindante para apoyarse y buscar un nuevo emplazamiento, esta cedió, él perdió el agarre y acabó en el suelo. Mis manos se deslizaron y se derrumbaron. Las manos no se derrumban, pero bueno. Recuerda Eric. Al momento, el chico que no se había dado cuenta de lo que había sucedido fue su novia la que dio la voz de alarma. Estaba tirado en el suelo y había sangre por toda la pierna, dice. La razón, se había rajado el pene. Salina desvela lo que pensó. Estaba preocupada por su pene y por su salud. Pero también porque toda mujer quiere que su chico funcione. Entre comillas, matiza. Cariño, Eric, estás menstruando. Matiza, como si fuera muy sutil, ¿no? Matiza. Eric, después de una cirugía necesaria, se ha recuperado plenamente. Salina, por su parte, confiesa odiar ahora mismo la naturaleza. ¿Sabes que la naturaleza lo incluye a ella, no? Ahora tu pene ya no es natural, es artificial. No follemos con penes artificiales. Todo lo artificial es malo. Viva lo ecológico y lo biológico. Y lo orgánico. Pero lo importante es, ese pene volvió a... Dice que sí, dice que ya funciona. Ah, bien. Lo importante es eso, esa lectura positiva de... Me preocupaba. No importa cuántas veces te rompas el pene, ¿no? Puede arreglarse, más o menos, ¿no? Porque no tiene hueso. A no ser que sea, porque no tiene hueso. A no ser que seas el indio ese que se cortó el pene y después fue al hospital olvidándose de él, ¿no? Ah, sí, sí, un tío muy listo. Ay. ¿No era chino? Da igual. Un señor, yo creo que era indio. Bueno, en fin, son todos iguales, más asiático. O menos. Asiático en general, sí. Aquí también he recopilado un estudio que parece muy, muy serio y poco sesgado. Hacer el amor mejora la belleza de las personas, especialmente la de las mujeres. Ajá. A ver. Espera. Silencio, precisamente. Opinión de un científico. A ver. Vamos a ver. Si no haces ejercicio, pues no bajas de peso. ¡Wow! Ha sido tan profundo. Ya está, yo me retiro ya. He gastado toda mi neurona en esto. Te he oído hasta pensar. Fíjate que te he oído hasta pensar. Los datos recabados en este estudio arrojan que una frecuencia sexual de una o dos veces por semana elevaría hasta un 30% los niveles de inmunoglobulina, el anticuerpo relevante en la prevención de enfermedades e infecciones. ¡Qué joven voy a morir! Asimismo, no, es que estoy leyendo por encima, ver, para saber dónde está lo de la felicidad. Una sesión de sexo también la puedes tener tú solo. Ah, no, es verdad, no había caído en eso. Buah, tío. No había caído en eso. Voy a ser inmortal. Es cierto, estoy precioso, ¿no? Perdona. Perdona, una sesión de sexo con uno mismo lo más bonito que hay, No, vamos es a ver. Es una pena que no podamos grabarte en vídeo. Porque lo está diciendo con un convencimiento. Un respeto a la mano. ¿Qué? Un respeto a la mano. Estás sí muy guapo. Y tu mano también. Un respeto a la mano. Nunca se ha quejado porque piensa en otra, mientras lo hacemos. Ya. Asimismo, quienes lo hacen por lo menos dos veces por semana reducen un 50% los riesgos de padecer ataques cardíacos. Esto es un estudio de la Universidad de Queen's en Belfast. Así que ya sabéis. A follar que el mundo se va a acabar o a pajearse. Oye, ¿qué pasa? O sea, también estoy leyendo por aquí por encima. ¿Que el mundo se va a acabar o a pajearse? ¿Que el mundo va a acabarse? Que tiene impacto, o sea, aumenta el colesterol bueno, lo cual está bastante bien. Ajá. Y que el orgasmo. ¿Dónde está? Espera. En las fases de estimulación. Fases de estimulación y éxtasis, la oxitocina aumenta significativamente. Vale. Otra vez empiezo. ¡No! Dice además que bueno, las fases de estimulación y éxtasis, la oxitocina aumenta y que por lo tanto, pues eso tiene un impacto positivo en el colesterol bueno. Y dice que además que la oxitocina se puede incrementar hasta un 110%. La oxitocina es la hormona de la felicidad. Brutal, estoy aprendiendo y no es el propósito del programa. puede incrementarse un 110%. O sea, puedes ser el doble de feliz mientras tienes un orgasmo. Más. 110. Eso sí significa mucho más. Puede ser el doble de feliz y un poco más teniendo un orgasmo. Lo cual me parece un poco raro que hayan tenido que hacer una investigación para esto. No sé cómo hacéis las matemáticas, pero un 110% no es el doble. 200% sería el doble, ¿no? ¿110% de cuánto? Depende. No tiene por qué. Depende de cuánto. Sí. 110% es el doble de 55%. Bueno, vale. Si tú eres un 50% más feliz, eres la mitad de feliz. Pero si eres el 100% más feliz, eres el doble de feliz de lo que eras. ¿No es fácil? Vale, bueno. Esto ya es muy absurdo. Yeah. Sí, porque no. Cambiamos. Sí. La ciencia es mala, mejor la religión. Un cura investigado en Italia por organizar múltiples orgías. Mejor la religión. Este para el Papa, para el ranking de papas del mes pasado. ¿Para el Papa? No se hablaba de otra cosa en Padua, en Italia. El escándalo lo destaparon primero los medios locales y después cobró dimensión nacional. El cura estaba en la boca de todos. Y no es para menos, porque Andrea Contín, un sacerdote de 49 años, estaba siendo investigado por sus orgías, por usar la violencia e inducir a la prostitución. Joder, este, en vez de cura, parecía protagonista del GTA. Además, pensaba que ibas a decir proxeneta y te iba a decir sí. No, eso lo era. Además, le han sido incautados vídeos y diversos juguetes sexuales. De momento, el párroco ha reconocido que tiene al menos 9 amantes, una de ellas de origen rumano. Lo denunció por incitarle... Que es súper importante, además. Lo denunció por incitarle... Qué rápido hablas, Betty Burger, y qué rápido te equivocas. Lo denunció porque encontró una carta de 1940. Lo denunció por incitarla a tener sexo con otros hombres, entre los que estaría otro sacerdote, el párroco de Carbonara di Robolón. Joder, parece un plato de pasta, tú. Sí, eso te iba a decir. Perdona, ¿ese párroco cómo se llama? ¿Nacho Vidal? Se llama Roberto Cavazzana, de 41 años y que guarda bastante parecido con el actor estadounidense George Clooney. Bueno, ya sabemos por qué ha fallado tanto. Ambos, Contín y Cavazzana, eran muy queridos por los feligreses, no me extraña. Ajá. Pero amor. Aún sí. Más por las feligresas. Hostias. El primero llevaba además un elevado tren de vida impropio de alguien que cobra unos 1.050 euros al mes. O sea, que eso cobra un cura en Italia, tú. Más que yo, joder. Sí, pero se tiene que follar a niños, ¿eh? Te cuido. Ya, es la pega. Pero bueno, no te tiene por qué gustar todo tu trabajo. No. Un saludo al Papa. Con frecuencia se iban con compañía femenina a disfrutar de playas nudistas a Francia o destinos turísticos en Croacia. En estos casos se hacía pasar por abogado. El obispo de Padua, Claudio Cipolla, joder. ¡Cipolla! ¡Muy bien! Parece que esto es coña. Esto que es coña. Chipolla, vamos a decirlo así, ¿no? Chipolla. No, Cipolla. Hubo de regresar anticipadamente de Sudamérica, donde realizaba una visita pastoral para ocuparse del escándalo. O sea, que ya sabéis cómo follan aquí los curas. Sí. De hecho, hay curas que follan más que personas normales. Sí, doy fe. Sí, sí. Hablando pero... de fe y de curas. Follan por los demás también. Bueno, ese cura a mí me ha gustado, ¿no? Se me ha parecido un cura. En vez de follarse a niños, pasé follar a mujeres, así. Y hacer gías. No, ese cura es un fucker, ¿no? Es un fucker, tío. Es un Nacho Vidal, pero a lo George Clooney, no sé. Está bien, está bien. ¿Os imagináis que es George Clooney? No, no, no. ¿Que es para su nuevo papel? Yo solo voy a decir una no, cosa. No, no, y que el cura es el que está haciendo películas en Hollywood. No, no, no, no. Pero que se ha metido ahí de cura para meterse sí. como en el papel y que está claro. follándose a todas. Yo ahora os voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Os parece raro ahora... visto lo visto, que George Clooney se casara en Italia? No. Y ahora un momento de reflexión. No. Y si queréis, paso a la última noticia. Sí. Es la malrollera. Vale. ¿La queréis? ¿La suelto? Sí, voy. Lo queremos todo. Yo después del último programa... Dale, bueno. Ya puedo con todo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner a prueba también a nuestros oyentes. Nos quedamos en Italia. Italia. Italia anula la condena a un pederasta por creer que su víctima estaba enamorada. Ay. Le ha hecho daño. Qué fácil es justificar aquí las cosas, ¿no? Nadie pensaba en los sentimientos de ese pobre violador. No. Era una víctima. Sí. El acusado de 60 años y la niña de 11 que había... Joder. La niña le había interpuesto una demanda, tú. Bueno, el tribunal italiano ha anulado una condena por pedofilia de un hombre al estimar que el tribunal que lo sentenció había subestimado la relación amorosa entre el acusado de 60 y la niña de 11 años. Que recordemos, la había denunciado. Que había interpuesto la demanda, eso es. O sea, hay que joderse. El juicio tendrá que repetirse, donde Pedro Lamberti, un empleado de servicios sociales, joder, qué cabrón. Está bien. Qué en Calabria. Fue condenado en febrero del 2011 a 5 años de prisión por actos sexuales con menores de 14 años. Joder, es que además reincide. La que recurrió, pero la corte de casación dio la razón a la niña. Joder, es que es puta absurda esta noticia. El pasado 15 de octubre, sin embargo, el Supremo anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, según aseguró el tribunal de instancia. Me estoy atascando. No tuvo suficientemente en cuenta el consenso entre el hombre y la niña. Ajá, o sea, claro. Le denuncio, pero me gusta, ¿no? O sea, ya. Tiene mucho sentido todo sí, esto. Es que, pero claro, que yo sepa, una menor no puede dar consentimiento de sexo, ¿no? Pero, hombre, pregúntale... Iba a decir, pregúntale al Lamborghini. Pregúntale al... ¿Cómo era el presidente de Italia este? Berlusconi, ¿no? Pero Berlusconi se comportaba con chicas de 18 o 17 años. Ya, 17 no. años, legalmente tampoco. Claro. Sí, a mayores de 14 se supone que ya pueden tener relaciones sexuales y pueden consentir. Eso, pero una menor de 14 años no pueden consentir. Eso era antes en España. Pero no sabemos Italia, en Italia. No sé cómo, ya, ahora Italia. En España, un tip para nuestros oyentes, la edad de consentimiento sexual en España ha cambiado y ahora son, creo que son 18 años, ¿vale? ¿Consentimiento sexual? Consentimiento sexual, es decir, en serio. Vaya, o sea, no. ¡Mierda, no! ¡No! ¡Se me queda con nada! No es por mí. No es por un amigo, sí. Si lo hacemos para los oyentes, ¿eh? Así que tengo que llamar a una amiga. Sí, sí, sí. Recordad, oyentes, eso, ¿eh? Que la edad de consentimiento sexual... O sea, una chica se quiere acostar con un chaval de 16, no puede. ¿Entre menores dices? ¿Entre menores de 18? ¿Y ella tiene 18? ¿Y ella 16? No. Técnicamente no podría. Eso es. Pero entre menores sí, sí, una de 16 y otra de 15. Realmente no se pueden acostar, entiendo. Simplemente se tienen que acostar y no se más. Pero una cosa es denunciable y lo otro es. No. O sea, fíjate, si son menores, no. Entonces tú imagínate que una pareja se conoce. Ella tiene 15 y él 16. ¿Sí? Follan hasta que él tiene 18. Ese año tiene que esperar a que ella cumpla 18 y ¿sí? no volver a follar ¿sí? otra vez. ¿Sí? Mira, por ejemplo, mira qué bonito ejemplo. Y ahí se demostrará. Ahí se va a demostrar el amor verdadero, porque ella tendrá que aguantar un año sin follar y así se aguanta. Pero ahí va a conocer a otra. ¡No! Y además era de Erasmus, ahí va a ser. El Erasmus también es. Hay mucho amor en el aire en Erasmus, ¿no? ¿Vuelve a Erasmus? Vuelve a Erasmus y dice, mira, ahora he vuelto y este es tu hijo. Realmente no es tuyo, pero lo vas a cuidar. Eso no. Él, ¿no? Viene él de Erasmus y con este es no, tu hijo. Ella. Pero ella tiene un año menos que él. Joder, chico, qué maldad. Chua, pasa. Sí, mejor pasa. Y hasta aquí las noticias. ¡Bien! Así hemos terminado, ¿no? Que bien entraba una agora ahora, ¿eh? Y bueno, pues con esto pasamos a la siguiente sección, sección de aprender. Dale, tercer hombre, sección de aprender. Pues música de aprender en sección de aprender, ¿verdad? Eso es. Así la gente aprenderá sí, sobre un tema importante. Como hoy es un poco monotemático sobre el amor, voy a empezar a hablar un poco sobre unos dos pequeños estudios que he encontrado. Uno interesante, ¿de dónde viene el amor, no? De una forma vista antropológica. De París. Buah. De París. Eso te han dicho, pero es mentira. La sección de bajona. De bajona, sí. Esta es la sección de bajona de aprender. Es la sección de aprender. Esto es de aprender. Esto es, pues, cuando estás de caños con los colegas y alguien te diga, el amor, qué bonito es. Tú dices, una mierda, mira esto, esto y lo otro. A ver, esto es trolcas. O sea, hay pederastas, hay niños muertos. Pues, yo te iba a decir, recuperamos al niño muerto la semana pasada. Nada, dale, dale. Bueno, pues hay una antropóloga muy, muy conocida, Helen Fisher, que... una antropóloga. Antropóloga, vale, vale. Helen Fisher, que ha publicado muchos estudios sobre el concepto del amor desde un punto de vista antropológico, desde Australopithecus hasta hoy día. Y hay uno muy bueno que habla sobre de dónde viene el concepto del amor en hace 3,2 millones de años, más o menos, ¿vale? Cuando se inventó el amor. El concepto, más o menos, entre ellos. Aunque ellos realmente no tienen este concepto. El Australopithecus, cuando empezó a andar, digamos que empezaron a ser bípedos. Y al ser bípedos, la madre tenía que sujetar al niño con un brazo. Entonces tenía que enganchar, digamos, a un hombre para que hasta que el niño pudiera andar por su cuenta y valerse por sí mismo, el hombre tendría que protegerlo. Y entonces se empezaban a tener relaciones, supuestamente, de 2-3 años. Y ahí empezó un poco el concepto de relación en pareja y relación de amores. Cuando el cerebro del ¿el qué? Homínido empezó a crecer, el cerebro. ¿Qué he dicho antes? Pues, cerebro. Cerebro. Pero está bien porque el amor se celebra, ¿no? Sí. El cerebro aumentó de tamaño, estas relaciones se dilataron en el tiempo. Porque no es lo único que se dilató, cuando ¿eh? La hembra empezó a ser bípeda, la cadera de la mujer empezó a ser más reducida y entonces el desarrollo del feto dentro del útero era menor que otros homínidos. Y cuando sale de la madre, la dilatación de tiempo que necesita para estar desarrollado ese bebé es más largo. Entonces las relaciones de pareja entre hombre y mujer se tuvieron que dilatar aún más en el tiempo. Ya de 2-3 años empezaron a ser de 4-6 años. Hasta que la cría fuera lo suficientemente adulta, ¿no? Por eso cuando ya cumplimos 13-14, uno de los padres se va. Imagínate ahora que estamos hasta los 30, ¿no? Pero imagínate ahora, hay padres que se van con ¿cuántos años tiene el niño? 3, suficiente, que se ponga a trabajar, yo me voy a por tabaco. Porque la idea es de que estas hembras, cuando tenían niño, eran incapaces de sobrevivir en un ambiente tan duro, como podéis imaginar en aquella época, bueno, haciendo 3,2 millones, pues... Tiranosaurios... No había dinosaurios, pero tú lo tuyo. He-Man... alimentación, el cuidado y todo lo demás, pues sí. Sí, sable, sí, con... Yamales, había yamales. Bueno. Yamales, sí. Yo. Reggaetón había también. Luego había otro estudio muy bueno sobre el amor desde un punto de vista más químico. Este es más fácil de entender en todo caso. Nos está llamando gilipollas, gracias. Tampoco, había entendido el otro también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vale, es que no sé por qué. No, oye, tú. Más fácil de entender. Digamos que el amor... No, me he ofendido, ¿eh? Sigue, sigue. Pero ya no te voy a escuchar tanto. Igual lo entiendo menos. ¿O no? ¿Quién sabe? Desde el punto de vista del el amor, químicamente hablando, pues se asocia mucho con las adicciones, si sabéis eso. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sé de adicciones, también sabemos. Sí, vale. Pues resulta que cuando uno tiene el sentimiento de amor por otra persona, hay tres hormonas que entran en juego, que es la dopamina, la norepinefrina y serotonina. Eso te las has inventado, menos la última que me suena más. Sí, ¿tú crees? La dopamina lo que hace es aumentar la testosterona asociada, la cantidad de testosterona que hay en el cuerpo, provocando una gran cantidad de concentración de euforia, dependencia, y que son todos síntomas de una adicción grave. Uh-huh. Como puede ser la heroína hace lo mismo, cocaína hace lo mismo, el crack hace lo mismo, hacen exactamente lo mismo. Luego, el aumento de la norepinefrina es que produce euforia y pérdida de apetito. Y la más interesante es la que provoca la serotonina, porque baja la concentración en el órgano del individuo enamorado y consigue una obsesión por estar con el otro. Oh. Esa obsesión que la gente tiene de estar siempre dependiente de otro es gracias a la serotonina, a la baja concentración de serotonina. Es algo ahí... He entendido más la primera, fíjate lo que te digo. ¿Ah, sí? Sí. No sé, pero ya hay un momento que me he quedado como órgano o organismo. ¿Qué quería decir? No sé, me he confundido organismo, un poco. Sí, organismo, es que quería decir. Ah, claro, es que bueno, estaba pensando en el órgano. Es que has dicho órgano y tampoco, ya me he puesto a pensar tampoco en el dicho, órgano. Tampoco te he dicho sobre la concentración en qué órgano del organismo. En el cerebro, en el cerebro. Es que... Ven pa' acá, moza, que tengo serotonina. Que la voy a bajar de golpe, maja. Luego hay lo que se conoce como tres niveles de enamoramiento, ¿no? Atracción sexual, amor romántico y profundo apego, ¿sí? Bueno, y el cuarto que es el amor por papeles. ¿Amor qué? Por papeles. ¿Por papeles? Para sin mí, cuando alguien... Bueno, es igual. Por el interés. Papeles, nacionalidad y todo eso te está diciendo. Vale, vale. Joder. Es que el tercer hombre es demasiado positivo. Hoy ha venido positivo. Hoy ha sido hoy ha venido del amor. Sí, ha venido como, del amor. Ha venido como diciendo, sí, os voy a joder el concepto de amor, pero está siendo muy positivo todavía. Oye, no, maricón. Resulta de que los tres conceptos que he mencionado, la de profundo apego, amor romántico que se llama, y atracción sexual, se distorsionan con la relación porque supuestamente en el cerebro está mal conectado los tres enfoques que tenemos. ¿Por qué? El cerebro en sí está mal diseñado. No sé si lo sabes, pero hay muchos estudios que hablan de que el cerebro está muy mal diseñado para la evolución que tenemos. Perdona, hay un montón de coachers por ahí ¿sí? que hacen coaching, ¿sí? que son los motivadores estos que te dicen que el cuerpo es una máquina perfecta, que el cerebro es perfecto. ¿Me estás pues diciendo el cerebro no, que nos están engañando? Sí, y bastante. Y si pagas, aún más. ¿Puede ser por eso que no haya ¿cuánto entendido? Engañan en depende de la cantidad de la que pagas. De todas formas, dime. Me sigue pareciendo un planteamiento un poco raro. ¿El cerebro es defectuoso comparado con qué? Digamos que es defectuoso porque comparado con otros homínidos y comparado con la evolución que hemos tenido, tenemos, no sé si sabes, tres niveles. El reptil por dentro. Sí, sí, el cerebro reptiliano. Bueno, ya pues las conexiones que hemos tenido entre ellos son malas en ese sentido, de que no son adecuadas para lo que se supone lo que hemos llegado a evolucionar. Como que no va acorde con lo que llevamos socialmente. Socialmente, tal esto. Como vemos el mundo, interacciones sociales, interacciones psicológicas, enfermedades mentales que tenemos solamente nosotros como especie y no otros, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Que biológicamente, ¿cómo que no? Ya en comparación... Algo de vacas locas. Tengo un gato que está como una cabra. ¿Cómo que no hay enfermedades? También hay animales gays, ¿eh? Es verdad. Joder. Y personas, incluso... y personas también. Cambiaban de sexo o algo así. Sí, hostia, sí los caballitos de mar no eran cambiados de sexo. Alguna movida no, los caballitos de mar lo que pasa es que la hembra se queda como embarazada y le pasa el feto. Termino macho. Esto y si quieres hablar luego de animales. Pero es que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y de esto es no va a ser sección de aprender. Bueno, pues ahora sí. No. Y digamos que esa mala conexión provoca que los tres niveles de amor se vayan alterando en el tiempo en una pareja. Por eso es normal que cuando una pareja deje de tener atracción sexual entre ellos, pues el paso del tiempo, que es innegable que cuando alguien envejece, la atracción sexual por otra persona varía. ¿Sí? ¿No? Aquí la... Cuando tienes 99 años y te vas a divorciar de tu mujer ¿y porque te puso los cuernos. Pues por ejemplo. Y te vas con la niña de 20 años, ¿vale? Luego está el amor romántico. Total, que es, no que... me puede follar. Yo me lo estoy imaginando como que va persiguiendo a una niña de 20 años. Con el taca-taca. 99... Ven que te da con el taca-taca. Y luego el amor romántico, que se define más bien por las aventuras que tiene uno de a la hora de expectativas en la relación. ¿Sí? Y luego el profundo apego, que es simplemente el compromiso de pareja. Esa persona que fías y que te realmente estás ahí con ella. O sea, que eso es amor. Eso la ciencia lo considera niveles. Amor. Sí, parte del amor. Son como tres niveles del amor. El profundo apego, el amor romántico y la atracción sexual. Ajá. ¿Sí? Y que según varía en el tiempo, estos niveles van variando y entonces ya no ves al principio ves a tu pareja sexualmente, románticamente y el apego. Pero pasando el tiempo, el sexual se va, luego el amor romántico, porque no, pues se va, no siempre se tiene para querer, pero normalmente se va. Ese efecto de amor. Está dando un bajón de la y se queda solamente el. No, bueno, está bien saber. A ver, es comprensible. Es la evolución del amor. Es la evolución y supongo que los 20 kilos de más en la pareja también influyen, ¿no? Eso es la atracción sexual que pierde. También está bien saber que la fase, lo único que nos une es la hipoteca, es parte del amor según la ciencia. Está muy bien saber también eso. Esto es el profundo apego. Sí, sí. El profundo apego, claro. Sí. A la hipoteca. A la hipoteca. Luego, aparte de que el amor romántico que hoy día se conoce, se surgió solamente hace 3 siglos, y voy a hablar pues de unas etnias como concepto de qué clase de concepto tienen como amor. Los putos moros, los putos... No, hay de todo, la verdad. Etnia Nuba, que es de Sudán, que es una cosa muy curiosa, pero que para tener sexo con su pareja tienen una choza, ¿vale? Que está a metro y medio de altura y que justo tiene una entrada de un agujero de 35 centímetros. ¿Y la noticia de los que se cayeron del árbol? El Glory Hole. Y que solamente pueden entrar los delgados. Porque si eres un poco gordito ya no puedes entrar dentro de la choza para follar. En serio, ¿what? En serio. O sea... Sí, en sí, Sudán sí. Los no han inventado el follódromo. El follódromo, sí, sí. Y que para entrar tienes que estar delgado, tío. O el picadero colectivo que además discrimina que si eres gordo... No follas. Y luego, para elegir compañero, la mujer debe de poner su pierna por encima del hombre y el hombre a ciegas tiene que oler la vagina de la mujer y si huele bien, se la tira. Si no, no. ¿Huele bien la vagina? ¡Huele súper bien! ¡Huele! Es un poco embriagador el concepto que tienen. Luego de esto por un momento me ha recordado la descripción esta que has hecho a cuando Betty Burger nos trajo lo de la flor de loto y poner el... No, eso lo trajiste tú, no, es verdad. Es verdad, sí. Lo trajiste tú. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo se hacía? Las posturas sexuales. Las posturas, sí, ¿no? La flor de loto y... Flor de loto rima con escroto, ¿eh? No, era el dragón de Yale. El dragón de Yale. Sí. La puerta de Jade. Yo qué sé, tía. A mí me está recordando lo que te conté a ti, señor Brutal, de en alguna parte de Asia que hacen como un ritual de que la mujer tiene que como secarse la vagina. O sea, básicamente se la ahuma. ¿Ah? Eso tiene que ser horrible, o sea. Porque el salmón ahumado está muy bueno. Aquí hay cosas peores. Hay cosas peores que eso. Claro, es que para comerla hay que ahumarla un poco primero. A mí me parece normal. Sí, eso ahí está lleno, es antihigiénico. Hay que cocinarlo primero. En India hay una zona donde están una tribu, Madhya Pradesh, algo así. No sé cómo se pronuncia esa tribu, seguro que es de India. Ya te digo, es una catalán. Suena a la hija de Obama, Malia. Donde una pareja antes de casarse, para el inicio de la práctica sexual, todos los chicos y las chicas se lo montan con ellos, ¿vale? En plan orgía sexual. Y pero luego ¿con quién se lo montan? Con los dos. Oh. Es decir, chicos y chicas de la tribu se lían con él y chicos y chicas de la tribu se lían con ella. Hay tribus que están más adelantadas que el mundo civilizado. La verdad que... Más adelantadas que el mundo civilizado. Y luego se casan entre ellos, ¿vale? Vale, luego hablamos del muelle. Luego, la razón de esta práctica es para que la curiosidad sexual sea satisfecha entre la tribu. Ajá. Y para que los celos entre relación sexual que puedan existir se eviten. Es decir, que se eviten los cuernos luego. Qué bonito esa forma de haberlo dicho cuando en realidad es... Me la he follado, ya sé cómo va. Venga. A ver si la María está buena. A ver si folla bien. No, pero claro, con unas techas novias como... Ay, esa espinita clavada que sí, pues que claro, me, que me quedó con la... Eso es, pues esto ya te lo quitas. Pues es muy fácil, no te eches novia. A mí me hace gracia lo de evitar los celos. ¿Evitar los celos de qué? A ver, o sea... ¿Qué? Porque se lo ha tirado... Te adulterio, ya está. Ajá. Es lo único. ¿Y si te ha gustado con alguien y quieres repetir, qué? A ver, o sea, nadie te garantiza también eso. Es verdad, también pues... es verdad que el factor reto ya te lo has quitado. Ya me he tirado a todos los del pueblo. Claro. Sí, bueno, ya... todo el mundo se ha tirado a todos los del pueblo. Ahí, ¿dónde está el reto ahí? Por reto ya no puedo mejorarlo. Ajá. Entonces, es un factor. Ajá. Eso es. Luego en China hay una comuna que es Na, que es de Muxua o Muxiao, ¿sí? ¿Te suena? Me suena. Muxua. Donde no hay donde nadie se casa y los hijos no tienen un padre reconocido, ¿vale? Donde todos los niños se crían en familia. Sí, es verdad, es decir, buena. Que va gente a oscuras a la noche, se folla a las hijas, se larga y luego ellas tienen un niño y lo cuidan en la familia. Pero es qué que, bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Esto, la mola. Gente vive con sus hermanos y tal, y con su madre, supongo, pero... El padre de la criatura no puede, o sea, no se le puede ver yendo a la casa a tirarse a la mujer o lo que sea. No se puede ver, o sea, viven separados, es muy curioso. ¿Dónde es esto? En China, sí. Una zona, la India se llama, se pronuncia Na, pero se escribe Muxuo. En China, claro, que todos los chinos son iguales, tío, ¿cómo vas a diferenciar uno de otro? Ahí no me ha gustado el interés también del señor Palomán. Porque, claro, eso de acechar por la noche ya más o menos lo tiene cogido, ahora solo le falta lo de follar, ¿no? Me salta la situación, ¿dónde está? Aquí vamos a Níger, que es... A Níger, sí, ¿no? Níger será. Níger. No sé. Níger con J. ¿Con G? Sí. En español se dice con J. Sí, Níger. Vale, pues Níger. Como si fuera con J. O sea, Nigeria. A ver, que pues Níger está lleno de nigas, pero... Bueno, pues aquí resulta que las mujeres se maquillan de una forma muy tradicional y bailan delante de un jurado de mujeres durante 6 días y 6 noches, ¿vale? Espera, ¿has dicho la mujer se maquilla? Creo que sí, se maquilla. Vale, pensaba que era la tribu en la que el hombre se maquilla y baila enfrente de las mujeres. No, ¿de quién es la sección de aprender? Vale. Níger es Níger es equivocado. Donde están los negros. Y es lo que la mujer se maquilla de una forma tradicional con unas pinturas y que, joder, el palomón me está mirando con una cara de qué rollazo me estoy tragando, pero bueno, da igual. Perdona, estoy haciendo papel del tercero. Mírame a mí que te miro con interés. De un jurado de mujeres durante 6 días y 6 noches, ¿vale? Y después de bailar... ¿Seguidas? Sí. Sin venga ya, ¿cómo estás 6 días y 8 noches bailando sin parar? Yo qué sé, tío. Porque bailando en Níger, sin parar. En Níger las mujeres hacen eso. Las mujeres eligen una pareja para follar esa noche en la tribu, ¿vale? Esa misma noche, después de 6 días y 6 noches. Es para caber por el agujero. Con lo que adelgazan esa semana. Allá ella, yo qué sé, tío, como ellos se lo también monten. Está bien que sabes que el proceso dura una semana. Sí. Y vale. Ya lo dejas cerrado. Y lo bueno de la situación es que si la mujer se queda insatisfecha después de estar con su pareja, puede sacrificar un animal y elegir otro. Está bien. En Níger hay un montón de personas, pero no quedan animales. Es que yo había leído de una tribu en la que son los hombres que son como los candidatos para esas mujeres. El adopta al tío, que ¿no? Se maquillan, de hecho se maquillan, es muy curioso, se pintan la cara de amarillo y se maquillan los ojos como una raya negra así muy como bestia chinos. Y tales. No, es súper curioso. Sí, te lo explico. Y deben de lo he bailar leído. Y todo eso. Ah, sí, no me digas no es, que va después. No, no está apuntado, pero lo he leído. Vale. Esa cuestión es de que los hombres se ponen en fila con ese maquillaje, como tú has dicho, pero todos esos hombres ya están casados. Ah, ¿sí? Sí. Ah, lo que hacen es robarse mujeres a sus propios compañeros. Excitan a que otra mujer, que ya está casada con otro... Ah, pues yo entendía que era como que la mujer elegía entre todos. Pero lo hacen discretamente. Hombre, la mujer elige. Elige, eso es, la mujer elige, pero está cansado todo. Yo me voy a vengar de fulanita y voy a elegir a su marido. Tú vente para acá. Algo así, lo hacen discretamente. Y una vez ya después de copular, la otra mujer, le elige, se queda con él. Y hay hombres que roban a mujeres... A sus compañeros de la tribu. ¿Puedes tener más de una? Sí. Mira, Boko Haram. Bueno, ¿Dónde es? Tal y como lo dices, lo de robar a la mujer es como muy irónico porque realmente es la mujer la que roba al marido, ¿no? Porque ya, pero bueno. La mujer no es sujeto pasivo ahí. Ya. Que es lo curioso y lo refrescante. Así es como lo explicaba el artículo. Ya. Luego había una zona en Pakistán, Kalash, que no sé dónde está. Solo Club Kalash. ¿Dices había porque ya la bombardearon o qué? No, porque fue una etnia y no sé dónde está. Fue en Pakistán. Vale, campeón. Sí. ¿Dónde están? Habrá que preguntar a George Bush, a ver si... Vale, campeón. ¿Has dicho, ya no están como si fuera el nombre de un país? ¿Ya no están? Ya. ¿Pakistán y ya no están? Está al lado. No sacamos la noticia que los de Uzbekistán o Kirguistán querían cambiar el nombre. No, los de Kazajistán. Sí. Querían cambiar el nombre porque no querían ser como sus vecinos pobres. Pues ya no están, ya está. Sigue. Y ahí es, las mujeres se visten como los hombres y los hombres se visten como las mujeres antes de practicar sexo. Y entre ellos, durante la noche, tienen que convencerse a la hora de... para practicar sexo con una ojiva verbal, que lo llaman. Que es como decirse improperios unos a otros. ¡Travelo! ¡Travelo! ¡Eres un travelo! No, pero según parece, auténticas exageraciones de pues no, imagínate, te voy a follar vivo, no sé qué. A tú que gilipolleces. Te voy a follar muerto, guarda las bestias. Y luego esa noche copulan. Tienen con que tener un vocabulario muy extenso, ¿no? Sí, yo me lo estoy imaginando, igual que se supone que los esquimales tienen un montón de nombres para blanco, seguro que estos tienen un vocabulario bueno, super extenso para decirse guarradas. 65 palabras para decir mamada, ¿no? Luego, en Colombia hay una etnia llamada Uwa, U tilde W A, ni idea de cómo se pronuncia eso en Colombia. Decía una tribu de Valencia. ¡Uwa! Todo metida. En la pubertad, esta es muy buena, ¿eh? En la pubertad a las jóvenes se les cubre en la cabeza con una máscara gorro raro, que no sé muy bien cómo describirlo. ¿Una qué? ¿Una? Máscara gorro, que lo llaman. Es una cosa... Un gorro. Una máscara gorro, sí, es que es una... ¿Una máscara gorro? Una bolsa en la cabeza. ¿Cómo es una máscara gorro? Un dos en uno, tío. Un dos en uno. Vale. Hecha por hoja de plátano. Es una cosa que te tapa la cara. Durante 4 años. Y que así todo el mundo olvida tu aspecto y luego eres la nueva, ¿no? Durante 4 años. Pero esto cuando están en la pubertad. Digo las niñas, ¿eh? Imagínate. Es para que no se te vean los granos. Y que cuando se te quita la máscara gorro este, es únicamente cuando antes del matrimonio. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Lo mejor de todo es que se prometen cuando tienen 10 años. ¡Cita ciegas! ¿Sabes? Ya ves. ¡Qué putada, verdad! Ya ves. Algunos dicen, la voy a practicar, Dios, ¿no? Que sea guapa, Dios. Que algunos dicen, no, ponte otra vez la máscara. Ponte otra vez el plátano. Ajá. La Es que ¿te imaginas tener que ir con eso por la vida durante 4 años? Porque estáis pensando como muy... Se lo quitarán. Estáis pensando como tíos, poneros en el papel de se la tía. Se lo quitarán durante el día fijo. Primero porque se te cae. Y se pudre. Y segundo, se pudre. Porque son hace. Plátanos. Hoja de plátano, pone. Se lo va comiendo. ¿Hoja de plátano? Hojas de plátano. La máscara está hecha de hojas de plátano. No es lo mismo hoja de plátano que piel de plátano. Hojas es de que plátano. Ha dicho bien desde el principio. Ha dicho hoja de plátano. Ah, yo tengo piel bien. De plátano. Pues también, yo qué sé, tú sabrás. Claro, claro, y se resbala. Ahora entiendo tu chiste. Muy bien, ¿eh? Claro. Ha sido brillante. Ah, no era un chiste. Era verdad, al final se cae. Ajá. Decir, bueno, venga, continuamos. Sí. Va. En el Ártico hay una tribu llamada Inuir, que este es muy bueno, que es que están aceptados los intercambios de pareja solo si los 4 personas aceptan ese intercambio, ¿vale? Bueno. Vale. Vale. Bien. Si una de las partes se niega al intercambio, la otra pareja tiene el derecho a matarla, a follarse a la otra parte de la pareja y luego suicidarse. Oh, bueno, a la otra parte, sí. Y luego se suicida. Oh. ¿Quién? En que ha matado a la otra pareja. Ah. Antes de que la familia de la otra le mate a él. Y que está tan aceptado socialmente esta tradición que la policía de la zona no se mete en discusiones de familia en ese momento. Perfecto. Se dejan que se maten. Los dejan. No, es que es flipante. O sea, como para decir que no. Es todo muy voluntario, es eso, ¿no? Cari, oye, ¿qué tal si probamos? He hablado con fulanito y esto. ¿Qué tal si probamos un cambio? No está obligado a matarte, pero tiene el derecho. El matiz de tercer hombre además ha dicho pareja, porque también puede ser, claro. Entiendo yo que equipara... los derechos del tanto del hombre como de la mujer. Si la chica quiere con el otro y el hombre no quiere, ella tiene el derecho a matarle. A matar a su marido. Follarse el tío y luego se suicida. Tengo una pregunta. Tú imagínate que yo tengo una novia, imagínatelo por un momento. Tranquilo. Hostia, es difícil, ¿eh? Y vivo allí, ¿vale? Y una pareja dice, queremos intercambio. Y yo digo que no. Si te me decían, atacan, contigo no era hombre. No eres de la etnia, tío. A ti no sé qué te harían. No, me refiero si fuera de la etnia. Ah. ¿Me puedo defender? Quiero decir, ¿es no, ilegal? No, te tienes que dejar, o sea, no se ha jodido. Claro, es que es la cosa. ¿Has leído, has escuchado en algún momento que tengas el derecho a defenderte? No, pues eso. Entonces me tengo que joder, porque tienen derecho a hacer eso. Literalmente, pero te tienes sabes, que joder. Pero tú ya sabes que si te niegas te va a matar. O a mi novia. Pero si eres tú un que te niegas. Pues le digo a Cari... Négate tú. Entonces el derecho lo tienes tú a matarla, joder. ¿Entiendes? No. Ah, espérate. Espera. Mueren todos. Si se niega, es una desgracia, ¿vale? Si se niega mi novia. Si se niega tu novia. ¿Yo la puedo matar a ella? Tú la puedes matar. Ah, ¿y luego me tengo que suicidar también? Sí. Pero después te follas con la otra. Claro, no te vas a ir de vacío. Ah. Ajá. Pues voy a leer otra vez. Eso lo hago. Entonces, vale. ¿Lo vuelvo a leer o no? ¿Has entendido? No, deja, luego lo escucho es de nuevo en casa. Es que el señor Paloma sí, luego creo que te va a pedir los apuntes para llevárselos a casa, me parece. ¿Cómo se llama? Sobre todo las localizaciones. Ajá. En el Ártico. Bueno, pues entra en calor a base de hostias. luego, en las islas de Trobilán. Trobiwan. Islas de Trollcas, es eso. Ni idea de dónde es esto, la verdad, ni idea. En unas islas. El padre no se reconoce la paternidad porque las mujeres niegan el semen la participación en la reproducción. ¡El semen no existe! Tal a cual. A mí me inmaculó el Espíritu Santo. No. Os voy a leer cómo cuentan o cómo las mujeres ahí supuestamente se embarazan. La mujer se queda embarazada cuando el niño espíritu se introduce trepando en su vagina. Y el hombre... Ayudado con la polla. De... Calla. El hombre solo ensancha el camino. Claro. Oh. Niño espíritu, o sea, vale. No es lo suficientemente doloroso que salga, sino que primero se tiene que meter y luego tiene que salir. Ya. Ajá. O sea, claro, pero queda muy claro que el niño espíritu no vive en los huevos. Eso es. Que los hombres no, ahí no pintan nada. Vale. En plan poético es bonito, pero... Pero ¿y si abres el camino con los dedos también pasa? No lo sé, tendría que preguntar. Iré a la isla con los y dedos no, pero con el puño sí. Joder, wow. Venga, hostia, wow. Hola, con la cabeza. Oye, que eso no me lo he inventado yo. ¿Qué pasa? ¿Quién está haciendo aquí la sección? Con la cabeza también se ha hecho, ¿eh? Ajá. Yo no me lo he inventado. No es broma. Yo lo hago, pero no. Yo no juzgo, ¿eh? Luego, en Venezuela hay una etnia llamada los Baris. La culpa es de Podemos, donde hijo de puta. La mujer, cuando da a luz, debe de decir cuántos amantes ha tenido. Cuando da luz en el cuando momento. Cuando da luz, wow. Debe de reconocer todos sus amantes. Porque todos los amantes se tendrán que hacer cargo del niño. ¿Y si dice pues alguien, oye, que no es? Mira. Pues te jodes, no sé cómo va el tema. Tú imagínate que después de sobrevivir a la Antártida voy yo a Venezuela. Sí, sí, sí. Y una tía random de por ahí pare, sí, y dice, tú eres amante. Yo pasaba por ahí solo. No sé, tío, no sé lo que pasaría. ¿Me tengo que suicidar ahí también o no? ¿Quién te manda? No, pero lo curioso de esta etnia es de que piensan de que cada hombre que haya eyaculado dentro de la vagina de la mujer, sí, todo lo semen, ha participado semenes. En engendrar semenes, ha participado en engendrar el niño, por lo tanto todos ¿Y si han follado con un negro, un chino, un blanco? Todos son... ¿Pero cómo sale el niño? Cuando tú juntas todos los colores sale color caca, que es el color del venezolano nativo. Bueno, para los venezolanos que nos escuchen, esperemos que lo disfrutéis, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí, bueno, este es otro también bastante divertido. En Sudán, otra zona, donde etnia Azande, ni idea cómo se pronuncia, donde los hombres muy ricos que se cogen a todas las mujeres y escasean, ¿vale? Entonces, los hombres guerreros cogen a otro hombre de su mismo sexo y lo convierten en su... ¿Los hombres guerreros cogen a otro hombre de su mismo sexo? Sí, ¿has dicho hombres guerreros cogen a otro hombre? Coger... Ya está, es su bueno, vale, sexo, a otro hombre, no, o sea, a otro hombre. Oye, vale, puede ser una persona que haya nacido mujer... Que haya descubierto que no es mujer y se haya hecho guerrero. Vale, vale. Lo voy a decir bien para que no se queje. Lo voy a decir bien para que no se queje. Un hombre guerrero coge a otra persona de su mismo sexo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Vale? ¿Es lo mismo sexo, sí, que sexualidad, sí, o que género? Porque aquí hay un debate interesante, ¿eh? Continúa. Donde la utiliza como mujer para todas las tareas, tanto sexuales como de casa, hasta que él se casa con una mujer. Qué bien. Ajá. Ah. O sea, es el sustituto. Pero yo no soy gay, ¿eh? Ah. No. Ah, bueno, y la última es un ritual. Pero que, mira que bien limpia los platos. ¿Cómo que no se hace que no? En la etnia de Kuikuro, que es una africana, pero no sé en qué zona, la verdad. El ritual se llama, a mí me ha hecho gracia el nombre, Jamarikunako. Jamarikunako. Es como para que te dé un jamacuco, pero es más gracioso. Donde las mujeres se ponen en una fila y van a la aldea y los hombres supuestamente se esconden de las mujeres. Y cuando les encuentran, la primera vez. Cuando encuentran a los hombres, las mujeres violan al hombre. Sí, muy hola, increíble. No estoy aquí, con sí, la picha al aire, no estoy aquí. Una forma de entender el amor. Me gusta porque es como el escondite versión adulto, ¿no? ¿Hacía cuántos años que no jugabas al escondito? Ahora tienes una motivación. Pero a mí de todo esto lo que me hace gracia es que aquí que estamos muy occidentalizados de cómo es el amor romántico aquí y ves cómo en otras... Sí. Fuera de cualquier otra mente occidental es totalmente diferente cómo entienden el sexo, el romanticismo, el aparearse, todo. De una forma me ha hecho mucha gracia. Y había más, ¿eh? Estas son algunas solamente. Supongo que había más. En Demai. En Palestina. Creo que era en Palestina también. Que las mujeres, hasta cierta edad, podían decidir si querían vivir como hombres o como mujeres. Era en Palestina. Claro, no me porque, acuerdo, ¿eh? Porque con ya con 20 años le bombardea a Israel. Tampoco tiene mucho donde elegir. Sí, pero... sí, se pero podían como creo que travestir. Era Palestina. Y que, no era Palestina. Creo que era Pakistán. No era por esa zona. Vale, sí. Pakistán, creo que era. Puede ser. Joder, sí, pero no es nada sexual, pero sí, es de que cuando hay poco género de uno miembro de en la tribu en la zona, pues hombres se tienen que comportarse como mujeres o mujeres como hombres. También ¿ah, ha pasado? ¿Era por eso? Sí. Ah, pues yo pensaba es que había era poco solo género. Cosa de... Por lo que sea, pues hay pocas mujeres, entonces algunos se tienen que sacrificar y los crían como mujeres. Y ellos lo aceptan. Y no es algo malo, realmente es algo positivo para la tribu y es como un honor. Y las mujeres lo aceptan. Y también pasa algo así en... Una isla de Malasia, también pasa algo así, donde hombres y eso y niños, lo he leído, también sí, pasa, que se convierte, no se convierte, sino que hacen papel de mujer, eso y es, la mujer asumen el rol. El rol de mujer y hay otras mujeres que hacen el rol de hombre, qué según curioso, si lo que falte. Sí, y es muy curioso porque, por ejemplo, en el pueblo ese, en la sociedad aquella... De Malasia, o por ahí. Sí, la de Malasia, sí. Las mujeres no podían ser guerreras, pero si asumen el rol de hombre... Sí pueden ser guerreros. Es como... Es una cosa muy... Muy curiosa. El tema de la guerra para las mujeres no. Pero este... No, es un hombre. Ahora es un hombre. Ahora se llama Paco. Y le está creciendo el rabo. Bueno, ya he aburrido a todos, pero bueno, así. No, me ha gustado. Un tema curioso. Sección de aprender. Muy llevábamos bien mucho tiempo sin sexo... Sin... Sí. ¿Sección de aprender? Sección de aprender. Se me ha colado el venezualismo. Ajá. No, la mierda en mi cerebro. No has aburrido a todos, solo a mí. Ya, sí, pero queda claro que Palomán moriría en todas esas. Yo moriría en cualquier país. Yo no puedo salir de aquí. No sabemos si por voluntad de otros o por voluntad propia, pero. Hasta que no me eche pareja no puedo salir de aquí. Quédate aquí. Quédate aquí por tu bien. Sí, sí, para toda mi vida, ¿eh? Y bueno, de esto cambiamos ya, ¿no? Sí. Vamos a la sección desastre, ¿no? Vamos a llamarla así. Vamos a la sección. Tercera sección, sección desastre. ¿Eran los test? Los test, sección desastre. ¿Me estabas mirando a mí? No, estaba yo también mirando, sí, creía que era lo de, ¿no? En lo colectividad, de... ¿no? Muy bien, pues sección desastre. Vale, vamos. City of stars, are you shining just for me? Canción de amor para un trollcast de amor. Yeah. Ay. Y la sección desastre, ¿de qué va a ir? Explícalo al que pues, ha tenido la idea. El culpable soy yo de esta idea. Es UTES. Diferentes adolescentes que hemos encontrado de una página muy conocida. No voy a decir el nombre para no darle publicidad a algo tan amorfo y tan desastroso. Y estos test van de para conocer cómo un adolescente sabe o aprende a que esa otra persona que está en su vida le ama, no le ama, o quiere rollo, o no lo quiere, o quiere dejarle, o no quiere dejarle. Joder, qué largo para decir educación. ¡Test de revista! Yeah. Educación romántica retorcida. También. Más que retorcida, yo diría... ¿Distorsionada? Esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Muy distorsionada. Porque cuando lo vais a leer, veréis que es... Esto hace mucho daño. Mucho daño. Así nos salen los adolescentes que nos salen, ¿no? Entre esto y La Los Land, millennials. Entre esto y La Land, ¿sabéis? Igual de mala. No te pases. Si no la has visto, ni no has visto La Land, ¿qué haces? Y ni quiero verla. No puedes decir nada malo de La Land cuando está Betty es Burger delante. Muy no puedes. Mala Land. Bueno, otro que no la ha visto. Sí. Vale. Si queréis, el señor Palomán va leyendo. Sí. Ya que es el presentador, va leyendo un poco los títulos de los tesis y elegimos, ¿vale? ¿Cuáles queremos hacer? ¿Os parece? Sí, sí, venga. A ver, tenemos un test que dice: ¿pegáis como pareja? Ese tiene mala leche. ¿Os pegáis título como pareja, no? Sí, básicamente. No, yo entendía como que iban a una esquina y pegaban como pareja a otra persona, ¿sabes? Entre parejas, ¿no? Yo voto también por el... Intercambio de golpes y si tú te niegas yo te mato y entonces pego a la otra pareja y me suicido. Total, que el amor todos es mejor que la guerra y por eso es mejor que follemos todos. Ajá. Si no, todos morimos. ¿Por qué me miras fijamente? Pero vamos a coger el primero ya. No, bueno. Vamos a otro. A ver, venga, hay más, va. Y ¿eres posesiva con tu chico? ¡Uy, Dios mío! Un territorio peligroso. Me encanta el de ¿se ha congelado vuestro amor? Con una foto ahí de nieve y todo. Qué bonito. Yo tengo interés en el de ¿sois novios? Sí, me gusta. Es buenísimo. Cogemos sois novios, yo voto novios. Venga, va. Hala. Venga, bien, empieza. Pregunta: ¿cada vez que os veis, te da un beso en la mejilla? Falso. No, se supone que, coño, te es tu pareja, le vas a comer los morros, ¿no? Y lo que no son los morros. Le vas a comer los labios de arriba y los de abajo. Pero cada vez, cuando os veis, ¿no? O sea, yo entiendo que es cuando, quedamos cari en tal sitio. Venga, ponemos falso. Venga, yo digo falso. Es que además, estando donde estamos, lo de los dos besos en la mejilla se lo hace cualquiera. O sea, exactamente. Que, no. Vamos a hacerlo por votación popular, ¿vale? Vale, falso. ¿Falso? Falso. Vale, todos falsos. Muy bien. Todos sí, falsos. Aunque recuerdo que hay una compañera, amiga nuestra, que se quejaba de que su novio de 2 años... No sé qué. Siempre, cuando se encontraba con su novio... Está el señor Palomán haciendo el gilipollas para variar. No. Siempre que se encontraba con su novio le daba 2 besos y a ella le irritaba mucho. Que le diera 2 besos. En la mejilla y no un pico en la boca. Porque ya hizo el test y sabía lo que significaba. Pues algo así. Y que no entendía ella por qué le pasaba eso. Pues igual es eso, igual es el test. ¿No? El test igual es que no eran novios. Poco apasionado, ¿no? Sí, algo así. Hay gente que a ella lo hace. Le molestaba mucho. Hay gente que lo hace, yo que sé, hay gente también, yo que sé, ¿no? Pues igual. No sé, tendrá saludos. En cambio, yo cuando voy a ver a mi novio me dice hola bebé y se me quitan las ganas. Es que lo hace para provocar. Es que bebé es Betty Burger. Se me quitan las ganas. Bebé es Betty Burger. Es verdad. Sí, sí. Ajá, lo dice por eso. ¿Tu novio sabe tu identidad secreta de Drollcast? ¿Sabemos quién es tu novio en Trollcast? Le ponen los cuernos. Pues suena muy de colegio. ¿Quién es tu novio de Trollcast? Vale, sigo con la siguiente. Si vais por la calle, ¿te coge de la mano? No es obligatorio. Falso, porque no es suda. No es obligatorio. Falso, porque suda. Yo sí, me gusta suda, eso. Súper fino. ¿Suda de que suda de verdad o de que pasa de cogerte? No, no. Literalmente, sudan las manos. No, sudan las manos. Depende de qué manos, pero bueno. Yo voto falso. Falso. Yo voto verdadero. Pero pues bueno, lo siento, por democracia gana un romántico. ¿Que ¿vale? a ti no te sudan las manos? Tú con pero, sudor y todo aguantas, yo ¿no? sí, eso es el amor. Le agarras la mano y no se la sueltas hasta que no se eso es resbale. Acoso, eso es acoso. Lo que pasa es que... Fagoteando. Parece una toalla moja. Se intenta soltar, pero como solo tiene 9 años no puede. Joder. Menos mal que estás en Italia, ¿verdad? Hey. Cada noche, ven, antes de dormirte, ¿siempre tienes un mensajito de él? ¿Un falso, mensajito? No, eso es falso. Verdadero. Falso, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que mis relaciones no han durado suficiente como para que este amor se pierda. Entonces... Ay, a ti te mandaban mensajes de buenas noches. Sí. No, sus relaciones no han pasado nunca de hola, me llamo Paloma. Hola, tira de aquí. Yo pongo... Pero yo pongo verdadero. Yo pongo falso. Bueno, tercer hombre. Bueno. Falso. Falso. Yo que bueno, falso. Vamos mal. Como no me ha gustado tu sección. Continúa. Cuando te besa, te abraza fuerte. No, te ha saltado uno. Ay. Y lo mismo pasa por las mañanas. Te despiertas con un WhatsApp suyo dándote los buenos días. A mí eso ya falso. No me pasa, falso. Pero porque falso. Lo maté. Porque me despertaba con su WhatsApp y lo maté. Dije, fuera, ya está, esto no puede continuar. Y no voy a dejar que le hagas esto a nadie más, ¿vale? O sea, ya. ¿Lo mataste? ¿Quién es tu sí. novio del cementerio? El que tiene flores, no. Yo voto falso también porque, yo qué sé, la gente lo hace, a mí me da mucha rabia, ¿no? Falso. Falso, sí. Bien. Cuando te besa, te abraza fuerte. Verdadero, venga. Verdadero. Falso, tío, cuando te besa y punto. Joder, una sola joder. Cosa, ¿no? No se venga, puede yo voy a poner cosa. Verdadero, que verdadero, triunfe venga, el amor hoy, que triunfe va. El amor hoy, venga. ¿Te ha propuesto un planazo para este finde? No siempre son planazos. No siempre perdona, son los finde. Perdona, Palomán, te he propuesto grabar Trollcast. ¿Estamos a viernes? Es finde, ya es este finde. Ya es finde. Ya, el viernes a la tarde es finde, y si me apuras, el jueves por la noche también es finde. Tienes razón, verdadero. No, hay que decir que el señor Brutal está en paro y tiene un fin de semana muy largo. Sí, dura de lunes a lunes. Yo también estoy en paro, soy paromán, de hecho. Bueno, venga, propuesta para este fin de... ¿Falso o verdadero? Falso, yo creo que falso. Pues falso. Falso, venga, pues me dejo llevar por la mayoría. La democracia gana... ¿Habéis hablado de en algún momento del futuro? No siempre es necesario... ¿Cómo que no? Hablar, ¿no? Hablar se puede futuro, follar y ya está, ¿no? Sí, para tener, si tienes una pareja no es necesario hablar de tu ¿cómo futuro. ¿Cómo que no? Vivimos al día. No, mañana no. Follamos. No tienes hablar de futuro, en realidad. No tienes por qué decirle, cuando encuentre una mejor, te dejaré, ¿no? Eso, esa parte del futuro mejor, esconderla, ¿no? Conozco gente, esto no es broma, conozco gente que a amigos les ha dicho, a este, en cuanto encuentre a alguien mejor, adiós. Bueno, pues, ¿en serio? Entonces, sí, esa a mí, gente. A mí, una chica. No la conocéis tampoco. Ah, me lo ha dicho. No. No es bebé. Ah, vale. Y mientras. Yo no digo esas cosas. Mientras te guiñaba un ojo, ¿no? Yo, cuando encuentre alguien mejor, guiño. Era mi novia. No, era una amiga mía. Entonces que... hablabais del futuro. Y me decía eso. Sí, yo flipaba. A eso se le llama, creo, hacer el Tarzán. Sí. En liana, sí. Está el lago del Santa Claus, que hacía Lori Money, y está el lago del Tarzán. Es que hay mujeres que llevan muy mal estar solteras, tío. Bueno, y hombres. Sí, sí, sí. Y hombre, de hecho, esta chica tenía miedo a estar soltera, siempre lo decía. Sí. Que la solterona, pero siempre estaba con un tío, nunca estaba contenta del todo, pero siempre estaba follando. Porque follar es importante, si no ver, se pierden las costumbres. El test. El test. ¿Habéis hablado en algún momento del futuro? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Yo, verdadero. Hombre, hablar en algún momento, pues difícilmente se evita. Yo voy a decir verdadero. Pues hay un empate aquí, ¿eh? ¿Qué hacemos? Somos venga, cuatro. Yo voy a poner verdadero. No es evidente, estoy de acuerdo con el tercer hombre, no es necesario, pero al final es un tema que siempre sale, ¿no? ¡Puntúame! Daremos a puntúame. A ver qué... De todas formas... ¡Aún no! La pregunta no. Era, ¿sois novios? ¿Sois novios? O sea, y la respuesta del test es... ¡Aún me no! Me ha porque no hemos somos. Ido soltando respuestas como si fueran hipotéticas, ¿no? Y se supone que esto es para confirmar que tu actual relación es... Auténtica. Pareja. A ver qué dice. No sé, ¿eh? Aún no, pero porque ni lo habéis hablado. En el caso de que la conversación saliese, te sorprenderías con su reacción. ¿Te apetece una relación con él? No te lo pienses, lánzate. Sí, ah, y te vas a llevar una hostia. Sí, te sorprendería su reacción, ¿no? Sí. Ey, no dice ¿te apetece que salgamos juntos y que seamos pareja ya tal? No. ¡Sorpresa! Hombre, el test tenía razón, me ha sorprendido, ¿no? Ahí está. ¿Pero seguimos follando? Sí. Pues no, oye, mejor. Esto cuenta con algo de futuro, para futuros test. Para futuros test. Otro más, venga, el último. Otro test, venga, el último. Vamos a ver. Más para atrás. Espera, voy para atrás. Ahí. A ver, vamos a bajar un poquito a ver qué hay. A mí me ha gustado el tercero, es muy ridículo. ¿Cuál? ¿Te va a pedir rollo? Tía, sube para arriba. A mí me gusta, te va a pedir rollo también. ¿Te va a pedir rollo? A mí me ha gustado el de te pelearías con tu BF por un chico. Con tu best friend. Es tan absurdo. Sí. Bueno, pero hay un test tan absurdo, no debe ser. ¿Eres dulce en el amor? ¿Qué sientes al estar entre sus brazos? Uy. ¿Le conquistarás? Esos son buenos, ¿eh? ¿Le gustan tus besos a tu fichaje? A mí me gusta ese último. A mí me gusta ese último. ¿Sí? Venga, ese. ¿Le gustan tus besos a tu fichaje? A tu fichaje, este. No es ni pareja. Sí, y sale el presidente del Madrid. Sí, Cristiano Ronaldo, la verdad que los agradece. Vale. Empezamos. ¿Cuando le besas, él termina dándote un abrazo? Es un poco raro porque normalmente es al revés, ¿no? Se empieza abrazando y luego se besa, ¿no? Sí, después de que se acaba ya despelotado y haciendo guarradas. Pero, bueno, pues, bueno, no sé tú. Después, aunque estés en medio de la Gran Vía. ¡Del parque! ¡Estás ahí! ¿Qué? A ver, si nos sudan las manos cuando le agarramos a alguien, después de follar nos suda la persona entera. ¿Y qué? ¿No vas a follar por eso? No, ah. Pero cuando terminas de besar entre comillas, el oyente no está viendo, pero estaba haciendo comillas. Pues igual no termina en un abrazo, ¿no? ¿Verdadero o falso? Pues sí, gracias por ir al verdadero grano. Yo pongo quiero interpretar que no se han expresado bien y quería decir que hace un gesto bonito después de un beso. Es decir, que la idea que tenemos que tener es que cuando besamos a una chica para saber, o chico, perdona, para saber si le gustan nuestros besos, si nos abraza sí o no, ¿no? Es decir, en plan de... Al final. La idea es verdadero o falso. En realidad se queda a un metro de ti, de puntillas, o no. Con los muros y cosas fuera, dándote el beso. O se acerca donde a ti y te da el beso, ¿no? Un poco la idea. Yo creo que es necesario el abrazo para que un beso guste. Yo creo que no es necesario un abrazo. Pero ahí no estamos hablando de que si es necesario para que el beso guste. No sé, yo igual soy un poco nerviosa con eso de qué hago con las manos, así que sí. Yo voy a decir que yo abrazo. Venga. Bueno, con las manos se pueden hacer muchas cosas mientras besas. Eso es. Falso, Palomán. Señor, tú que tienes el ratón, dale algo, sigue. Por no hacer un empate, voy a dejar en verdadero también. Venga. Wow. Gana Palomán. Al despedirte, te da un pico de al menos 3 segundos. Un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. ¡Bien! Así, lo he conseguido. Con los morros así, ¿no? ¿Te imaginas que el tío se quiere quitar y la tía... No te quites, no te... Que lo he leído en el verdadero test, ¿no? No lo rompas, segundos, ¿no? No te quites, no lo rompas. Que si un beso te gusta, estás ahí. Aguantando. Sí, yo creo que sí. Aguantando. Yo creo que es falso porque cuando te despides no le das un pico, ¿no? Le das bueno, lengüetazo, ahí le metes la lengua ahí de mala manera. Se entiende que es un beso. Está mal redactado, vale. ¿Qué es para adolescentes así que...? Para la un gente beso. Que lee mal. Un beso. Yo digo verdadero. Entonces dejamos en verdadero porque creo que habéis ganado. Dios mío, me encanta la próxima pregunta. ¿Alguna vez te ha dicho que eres adicto a tus... No, que es adicto a tus kisses? ¿Qué son kisses? ¿Besos? ¿En inglés? Sí. ¿Y por qué no pone besos? Porque son mongolitos. Ah, vale. Sí. Porque es papá de adolescentes, que son mongolitos, de hecho. No es necesario. Y más si son cántabra. Es una revista cántabra. De cántabra. Yo digo que es falso, sobre todo porque parece una canción de Maná. O sea, no por otra cosa. Sí. ¡Adicto a tus kisses! Oh. ¡Ay, la siguiente es como tan mona y tan tienes una hostia! Venga, bueno, ¿qué ponemos entonces? Yo falso, diría. Yo falso. Me parece una ñoñería como un piano de grande. Pues espérate a la siguiente. ¿Aún no os habéis dado un beso con lengua? Uf. Esta no tiene mucho. Falso, ¿no? Falso. Claro que no lo hemos dado. Con tu fichaje no... Es verdad. No, todavía no nos hemos dado. Ah, bueno, no, claro. Estamos hablando de fichaje. Tú y yo no hemos pasado de piquito todavía. La idea es 3 segundos, por cierto. La idea es de que ese fichaje le gusta tus besos, es lo único. Es decir, le beso con lengua. ¿Desde cuándo queríamos un psicólogo, un sociólogo en los tests? Claro, bastante información han dado antes, ya hemos aprendido contigo bastante. Yo creo que verdadero. Venga, verdadero, va. Voy a ser un poco brutal y voy a decir que me está dando cáncer sida. Cáncer sida. Que yo he tenido suficiente. Entonces... Ya. Se retira de los test. Falso todo. Yo voto verdadero. Yo lo voy a poner falso, pero porque habéis leído mal la noticia. Aún no os habéis dado un beso. Si ponéis verdadero es que no os habéis dado un beso. Vale, sí, y vale, si ponéis falso es que aún no os habéis... O sea, negación es positiva. Ah, claro. Eso es. La matemática es la noticia. De lo que sea, ¿no? Lo primero que hace cuando te ve es besarte en la mejilla. Falso. En toda la boca. A veces juega a rozar sus labios con los tuyos. ¡Verdadero! ¡Qué bonito! Sigue en canción de Maná, ¿eh? Sigue en tono canción de Maná. ¿Cómo te besas con alguien sin rozar tus labios con los suyos? ¡A rozar un labio con lo tuyo! Con un condón de labios. Ajá. O solo las lenguas, ¿te imaginas? Muy japonés, por otro lado. Eso sí que se imagina gilipollas. Sigue leyendo. Última. Mientras te besa, te coge de la mano. Por favor. ¡Ay, qué te tiene que coger el culo, hostia! ¿Qué me estás contando? Falso. Falso, joder. Falso, ¿no? ¿Betty Burger? Falso. Muy bien. No está bien porque... Estoy saliendo como muy gruñona. ¿Le ya gustan tus besos o tu fichaje? La respuesta es ¡sí! Le chiflan, le encantan, se vuelve loco. Todo lo que te contemos es poco. ¡Hostia, qué rima! Por un momento he leído todo lo que nos comemos es poco. O sea, sí, le chiflan, qué bonito, le encantan, se vuelve loco. Todo lo que contemos es poco. Aprovecha y disfrútalo. ¿Por qué pones ese tono? Punto coma guión de mayúscula punto. ¿Por qué pones ese tono? Porque nos salió que sí. Es como que... ¡Bebé, nos salió que sí! Como me vuelvas a llamar bebé, te vas a comer tu médico y el mío. Uy, vas a dormir en el sofá. Betty Burger. Pues ya sabemos el nivel, ¿no?, de estos tipos de test que hay por ahí para adolescentes, supuestamente. ¿Hay algún test que, como de... ha dicho muy bien antes, distorsionan un poco la realidad? ¿Hay algún test un poco bastante? De tu compañera de podcast te odia? Hostia, podríamos inventar uno, ¿eh? Bueno, igual esto lo estamos alargando demasiado ya un poco. ¿Sí? Tontamente. ¿Por qué no matamos esta sección y pasamos ya a la última? A la última. Que hoy, la que trae Betty Burger es bastante interesante. Sí, esto da para más, loco. Según a quien le preguntes, a mí no me lo parece tanto, pero vale. Pero aquí está la sección. Bueno, sí, pasamos. ¿Dejamos la musicota? Como quieras, no sé. Dale, igual es como muy Peter Pan para lo que voy a decir. Bueno, pues perfecto, entonces. Dale. Encaja perfectamente. Vamos allá. Sección. Bueno, pues hoy traigo una sección que no me he preparado, pero bueno, la improviso porque es una cosa que he leído esta mañana. Bueno, no solo la he leído, la he visto, podéis buscar el vídeo en YouTube. Es bastante impactante. Hay una aplicación para mejorar el sexo oral. Sexo oral a una mujer, ¿vale? ¿Se podrían mejorar las habilidades para dar...? Lo otro es un poco intuitivo, ¿no? Pero sé igual qué se puede aplicar también al sexo anal, ¿no? Igual no. Bueno, Betty Burger. Bueno, a ver qué explique primero. Voy a leer. ¿Se podrían mejorar las habilidades para dar sexo oral con una aplicación? Eso es lo que los creadores de Lick This App esperan conseguir. Lick This App es lame esta aplicación, ¿vale? El proceso es muy sencillo. Accede al sitio del Lick This desde tu dispositivo móvil y sigue las instrucciones. La web app muestra tres tipos de juegos que de alguna manera entrenan los movimientos de la lengua para poder proporcionar el mejor placer oral. Tercer hombre, deja el móvil, por favor. Tercer hombre, no. ¡Ah, qué asco! ¡Deja eso, por favor! Como metas la lengua donde el cargador, ya verás tú. En fin, arriba, abajo, círculos y estilo libre. Estilo libre. Sí, es como si fuera para bailar o algo así. Freestyle. Lo necesario para aumentar el placer de tu pareja. Y seguramente se están preguntando, ¿cómo se utiliza? Pues exactamente como están imaginando, con la lengua sobre la pantalla y un plástico protector de preferencia. Dicen que la práctica hace el maestro y si hay hombres y mujeres que deseen mejorar sus habilidades orales, entonces no pierden nada con probar la aplicación desarrollada por Sexy Time. Sexy Time. Sí, bueno, total, que el vídeo es como un poco raro porque... No, no hay vídeo aquí, no te asomes porque no hay vídeo aquí. Eso es un podcast, no hay vídeo aquí. Hay un vídeo en el que ves a tíos en sitios públicos, además, como muy raro, con sus móviles, como cogiendo el móvil por detrás y colocando los dedos a cada lado en la parte de arriba y haciendo gestos un poco, bueno, con la lengua, llamativos, no sé. Gestos llamativos. Sí, la verdad es que me ha dado una grima de la hostia, ¿qué quieres que te diga? O sea, he pensado, ¿no será más fácil preguntar que andarse con estas cosas porque... ¿A ti qué te gusta no más? Sé. ¿El estilo libre? ¿El arriba abajo? ¿El círculo? Ya, ¿te imaginas que te dice la chica? Pero es que así lo dice. Pero es que la app me ha enseñado así. ¿Qué quieres que haga? Es que básicamente. Es eso, sí, sí. Que yo veo tíos, hombre, que serán capaces de todavía poner el móvil cuando va con el coño a la novia. Sí, no, de poner el móvil. Tutorial, es, ¿no? Es que además... Sale como, bueno, no sé mucho de videojuegos, pero me suena que haya, bueno, los juegos estos que vienen con alfombrilla de bailar, sí, de poner sí. los pies en según qué sitios y tal, cómo van como haciendo señales en la sí, pantalla. Sí, sí, bueno, pues en la pantalla se ve que pone flechitas. Entonces ves flechita hacia arriba, y luego de repente hacia un lado y no sé qué. Y yo, yo me lo imagino y es como, sí, para, céntrate en lo importante y ya, punto, es joder. Es Dance Dance Revolution, en este caso Kiss Kiss Revolution. Yeah, ¿no? KKR. Bueno, Kiss Kiss no, sería It Pussy Revolution. No sé cómo se... Lick Lick Revolution. Lo malo es que esto para chicos no se puede aplicar, ¿no? Hombre, tendrías es que meterte el móvil en la boca y cada vez son más grandes. Así claro, que no sé qué quieres no, que te diga. Viene con un plátano la aplicación, pero hay que comprar la parte. Y poco más que círculo podrías hacer con la lengua ahí, ¿no? Arriba y abajo, no, no. Hay, bueno, hay algo, hay tope. Pero imagínate eso en mitad de la oficina ahí practicando, ¿sabes? Con eso. Eso con la Nintendo Switch igual se puede, con los mandos que trae. Yo me acuerdo que había una aplicación para, en este caso era para chicos, y era el... ¿Cómo era? El pajillómetro, creo que se llamaba. Y era básicamente una aplicación por la cual pues usaba el acelerómetro del teléfono para tú agitar el teléfono muy, muy rápido. Y entonces, pues la gracia de eso estaba en que había varios modos de juego, no es coña. Estaba el modo... No, no es coña, es pene. Vete de mi podcast ya. No, estaba el modo supervivencia. Estaba... ¿Modo supervivencia? Sí, ¿pero eso qué es? ¿Que te vienen zombies y tienes que espantarlos a hacer chorros o qué? Eso es entran dos y sale uno. Sí, básicamente. Tú coge tu teléfono, intenta agitarlo muy rápido, a ver cuánto aguantas. Pues eso, dos entran, uno sale, ¿no? Y entonces, lo mejor de todo es que había un ranking, era la aplicación era española, entonces había un ranking en el cual, pues, clasificaba a los mejores pajeros, ¿no? Estaba muy bien, sí, sí. Estaba muy bien, me gustó mucho. ¿Y en qué puesto quedaste? Oye, te estoy viendo unos brazos. Hombre. ¿En qué puesto quedaste? A ver. Yo todavía no he clasificado. Ajá. Hay gente muy no buena entrado, ahí no, fuera. Has roto la categoría ya. Hay un corte muy alto. No te puedes comparar con un profesional. No te puedes comparar. Han baneado a profesionales, ¿eh? ¿Total? Han baneado a profesionales. No, no vale, tú es que te dedicas a esto, no vale. Ya, es un poco claro. Tú decías, hombre, esto para entrenarme para las pajas, no sé. O sea, las pajas no van por velocidad, o al menos no en todos los casos, ¿no? Un amigo me ha dicho. Ajá. No. Porque yo hacer pajas a alguien, no. Pero no, pero es que claro, ahí te puntuaba la velocidad y el número de, digamos, de, no sé cómo decirlo. ¿Corridas? ¿No? Agitaciones, no sé cómo decirlo. Uh-huh. APS. Ciclos de subida y bajada, vamos a llamarlo así. Agitaciones igual. Por segundo. Agitaciones. Qué técnico te ha quedado. Sí, subida y bajada, ¿no? Yo te estoy imaginando follando con alguien y hazle otra subida y bajada más. Hay que saber por subir, favor, cariño. A ver, creo que estoy llegando. Creo, a ver, otra subida. ¿Otro no, ciclo más, por favor? Un poco más. Ah, es que me están llamando justo ahora. Pero sí, esa era mi aportación a tu sección. Ajá. Microsección. Ajá. Pues ya está. Ya está, aquí ha terminado. Pues sí, más o menos. Entonces recomendamos si queréis complementar, si queréis complementar esta sección, podéis buscar Lick This App, que significa lame esta aplicación en inglés. Lo buscáis en internet y ya lo encontraréis. Eso. Yo voy a bajar las dos. Yo... Ahí, ahí. Para no perderme nada. Claro. La primera, para ver si funciona. Y la segunda, por si no funciona. Voy a comprar otro móvil para hacer las dos a la vez. También, claro, ahora no me extraña que es... Ahora no me extraña que salgan todos los móviles con resistencia al agua. Ah, si ya es hasta normal. Será para eso. Vale, ya, vale. Ya el vibrador ya le incorporaban. Sí. Ahora es la resistencia al agua, ¿no? Sí, ya las lamidas, ¿no? Pues no, eso es agua al final, ajá, ¿no? Las bacterias también. ¿Qué cosa líquida? Ahí está. Digamos, o viscosa. Ahí está, ¿no? Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. La sección sí. De aprender ha sido más. Hasta aquí ya despedímosnos. Sí. Pues para ser cuatro hemos aguantado. Recomendaciones. Y, no, recomendaciones. Vale, claro, vale, vale. Recomendaciones. Yes, all we're looking for is love from someone else. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka. I can't stop this feeling. Es que no puedo con esta canción. Pues nada, entramos en la sección recomendaciones. Hoy no hay agradecientos. No he mirado nada. ¿No has mirado nada? No. Agradecemos a todos los que hayáis aguantado hasta aquí. No, a toda mi gente. A toda mi gente. Pero mira, es que este programa anterior se lo pasé a varias personas. Sí. Para que y algunos gustado. Me dijeron que lo iban a oír. Pero hay uno, Mark, no quiero decir su nombre, que Mark, que ha salido muy bien. Apellido y dirección también es ese. Número de teléfono, número de la seguridad social. Mark Q. Mark Q, hostia, es el hermano de John Q, joder. ¿Qué opina de que su hermano haga películas? Pues Mark Q me dijo que había escuchado el programa y le estaba gustando. De hecho, estuvo escuchando, me dijo, me estoy ahora oyendo el especial de Pokémon y tal. Y le dije, joder, pues saluda o algo, ponos un comentario y tal, que vamos a leerlos, que los leemos en directo. Me dice, ya, pues que por eso mismo no voy a comentar. Chico inteligente. Entonces quiero mandarle aquí un saludo. A Mark Q. Y eso, a Mark Q, que no sé si nos ha dejado algún like o algo. Nada, cero. Aquí no. Tenemos más likes. Pues que retira la el saludo, pasada, fuera. Si no deja like, nada. Tenemos 6, chaval, 6. ¿Pero estás contando el propio o no? Eso no se dice. Ah, vale, perdón. ¿Cuál? No, si nosotros nunca nos gustan nuestras propias cosas, ¿qué va? Vale, no, es que como el mes pasado hicimos. O sea, no lo hicimos, quiero decir, era otro que tenía nuestro nombre. Otro hizo con nuestro nombre, ¿no? Otro, exactamente. Ah. Entonces. Aquí estábamos viendo las estadísticas del programa anterior. Qué bonito quesito. No, a ver, no tienes por qué comentar todo, ¿eh? Yo solo. Pues se corta. Aquí tenemos al señor Brutal clicando, acaba de clicar. Mira con qué gracia vuelvo a clicar qué otra vez. Qué intenso todo. Joder, qué pongo vendido. Estamos ahora a clicar el botón de mirar estadísticas. Vale, esto quería ver yo. Red Turbant. A quienes nos gustan en iVoox, ¿no? Shinji. Nattergal, Red Turbant, La Muerte con Smoking, que no es otro que Nuestra Muerte con Smoking. No hay más. Y Dakoga. Un saludo también a La Muerte con Smoking, que se ha ido a buscar nuevos horizontes. Sí, nos ha dejado y se ha ido a Madrid. Puede a la que capital lo, del reino. Puede que lo volvamos a tener online alguna vez, pero es fácil mutearlo, así que está bien. Es fácil no tenerlo también. Sí, podríamos mutearle, que ahí siga hablando por su bola, pensando que la gente... Que se monte un agora mientras... Sí, claro. Y nosotros seguimos con otra cosa, ¿sabes? Claro. Y cuando termine ya, más o menos, sí, ya está muy bien, venga. El agora se está haciendo tan grande que al final se va a separar y va a haber dos trollcast. Uno que va a ser su propio podcast. Y va a ser en plan mitosis, ¿no? Yo que no tengo ni puta idea de ciencia, supongo que es algo así, ¿no? Se ha crecido tanto que se va a separar y va a haber otro trollcast que va a ser solo el agora. Yo de aquí no propongo... Para más. Yo de aquí propongo a la gente que haga su propuesta sobre qué le gustaría que fuera ese agora que él se va a preparar pero que no vais a escuchar. Eso es, sí. ¿Cómo sí, queréis sí, joder a la muerte con Smoking? De los cuatro que o sea, trolea hablar, trosca, sí, un trollcast. La idea es que ellos propagan un tema, le decimos a este que haga la sección, luego le muteamos. Cada X tiempo decimos, ajá, exactamente. Etcétera, exactamente. Y de hecho esos van a ser grabados, ¿no? Pregrabados. Ajá. Yo, tía, sería buenísimo. Y bueno, también saludar a Mars JL Liguori. Hay gente nueva entonces. Déjanos los apellidos. Igual es el cura italiano. Hostia. Jorge Andrés, que no es ni otro, ni más ni menos que Shinji. Goreo Sapino. Te ha saltado alguno, creo yo. no sé, ese no sé. Luego dice, pero Palomano, da me gustas. Yo me gusta también. Eso es porque la edición es muy buena. Steven Galvan Olivier. También es tontería porque si justo mito mi nombre. La gente va a decir, bueno, ¿quién es el que falta que no ha dicho? Y luego entra en Facebook. Eso sí, alguien lo cuenta, pero bueno. Aureliano Coronel Buendía, Felipe Gallego Gálvez. Y también me dejo a ese otro para que no sepan quién soy. Bueno, porque has dicho dos tan seguidos que parecía un nombre súper largo. Bueno, pues gracias a todos. Bueno, ¿no? gracias a todos por escuchársenos. Sí, aunque no nos comentéis. Aunque sea, bueno. Cabrones. Aunque sea lo... Ahí, cabrones. Gracias por escucharnos, aunque seáis de Cantabria. Y bueno, recomendaciones, mira, ostras, llevamos 3 días seguidos con 44 descargas todos los días, ¿eh? Soy yo que lo he bajado 44. ¡Capaz! Oye, muy bien, me gusta, me sube la moral, está muy bien. Bueno, recomendaciones, ¿tenéis alguna recomendación? No. No sé, yo creo que desde el último podcast me he terminado de ver la última de Sherlock. Bueno, es curiosa, diferente, cambia un poco. ¿La recomiendas o no la recomiendas? Es que sale Benedict Cumberbatch, o sea que la recomiendo. Pero en versión original es mejor, por lo visto. Tengo que ver la versión Sherlock original. Sherlock es Sherlock, ¿eh? Muy bien, si la serie a mí, Sherlock. Yo os advierto, la última temporada no me ha gustado. Lo entiendo. No me ha gustado. Pero no has visto el tercer capítulo. No he visto el tercer capítulo, pero he visto dos. Que es el más raro. Dos de tres. Para mí es el más flojo el tercero, ¿eh? Pues no os va a gustar. Según si os fiáis de Paloma o de mí, pues no os vais a gustar. ¿Cómo que no? No he dicho que no me haya gustado, he dicho que es el más flojo. Los dos, es que los dos son la polla. A ver. No os fiéis del señor Paloma, no tiene ni puta idea. Ajá. Yo no tengo nada que recomendar. Nada, película, vaya, nada. Vaya mes de mierda ha sido, ¿no? Las películas para recomendar. Recomendar alguna. Ninguna, no. No, sinceramente no. Muy bien, pues yo voy a re-recomendar otra vez La Land. No. La Land. No, por favor, no. Aunque bueno, si estáis escuchando esto en San Valentín, probablemente os habrá llegado el momento, como cerdos al matadero, de ir con vuestra novia a ver La Land, ¿no? No, si estás oyendo, claro, esto, estás oyendo esto, es que no tienes un soltero sin nada que hacer. Porque siempre es la novia la que lleva a ver La Land por la fuerza. O peor, tener un novio moñas, no sé qué es peor, ¿no? Bueno, hay otra película a la vuelta de la esquina, madre, que será la de La Bella y la Bestia. Esa sí que van a ir todos, uno detrás de otro. ¿Inauguramos tus recomendaciones o qué? No, pues no estaría mal. Quiero recomendar, recomendé el último episodio, El Talón de Hierro, de Jack London, y no expliqué muy por encima porque no entendía exactamente cómo estaba narrado el libro. Entonces, pues os amplío un poco la recomendación. El libro está escrito un poco como si fuera, me recuerda un pelín a El Hombre en la Montaña, no, ¿cómo es? El Hombre en el Castillo. En el estilo un poco en el que está escrito, y es que, bueno, como os decía, pues trata sobre el escrito, el libro, los diarios de una chica contando su lucha en la revolución contra la plutocracia o la oligarquía, vaya, los ricos, ¿no?, que toman el poder, pagan la justicia, compran ejércitos, etcétera, ¿no? Esto que no nos suena de nada ahora mismo, ¿no? No. Y el libro está muy bien narrado, y sobre todo tiene cosas, porque no sé cómo está escrito en versión original, o sea, en versión física, en versión electrónica está lleno de anotaciones cada 2x3, entonces, claro, te vas enterando de todo el contexto en base a las anotaciones que técnicamente parecen no formar como parte del relato, ¿no? O sea, el libro empieza como si unos historiadores hubieran encontrado ese relato, ese diario. Y entonces a ese diario le van poniendo las anotaciones y le van poniendo todo el contexto, ¿no? Entonces es un libro que se lee muy rápido, tiene muy pocas páginas, creo que son menos de 300 páginas, entonces... ¿Pero tiene más de 20? Tiene, y no tiene dibujitos. No, ni la portada tampoco. La portada tampoco, no. Así que tú vas a esperar a que salga el cómic, ¿no? Hay gente que espera película. Que salga la película, tú vas a esperar a que salga el cómic. La serie de dibujos animados. Y desde aquí eso, os recomiendo El Talón de Hierro otra vez. Así que, bueno, pues ya sabéis. Si sabéis leer y os gusta, oh, y no habéis encantado. Porque no hacen cosas para mí. Y ya está aquí mi recomendación. Ok, pues lo dejamos aquí. Sí, matamos. Sí, creo que va. Sí, me gusta mucho la expresión matar el programa, ¿eh? Matemos el programa. Matemos el programa. Y si se niega, hay que violarlo. Un saludo a Taranto, a Muerte con Smoking. A todos los que no han venido. Hijos de puta. Y a Mimitos, que no han podido venir. Hijos de puta, no han podido venir. No han podido venir. En fin, con esto os dejamos hasta la semana que viene. Chao. Adiós. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Por eso el enamorado está dispuesto a dar 50 vacas, 70 ovejas, 70... Uy, espera. Oh yeah, esta musiquita. Ahora, otra vez. El sueño del abogado keniano Félix Kiprono es casarse con la hija mayor del presidente de Estados Unidos, Malia Obama. Expresidente. Eso es. ¿Es el día de la marmota? No, espera, fue ayer, ¿no? Sí, por alguna razón esto lo he vivido antes, ¿no? Oh, we Bueno, pues la cosa es que Esteban Mirja, de 30 años, y Robert Kay, desnudos en el primer piso de un... Ah, no, Esteban no es el nombre, es que... Es... Tío, pásale noticia, anda, pásale no, noticia. Es que el nombre... Yo pensaba que Mirja era apellido, pero... Pero si se han caído en el primer piso no interesa, nos han matado. Hay... Estaban Mirja P, de 30 años, pero y Robert Mirja, ¿de cojones ha salido ese nombre? ¿Quién? Mirja. Bueno, Estaban es un poco peor nombre, ¿eh? No sé. Es que al principio he leído Esteban. Spinete vuelve en versión rock. Yeah, rock Spinete. Lo había pensado. Bien, vamos a sonar la intro. Si te acercas Spinete te pincha. Y cuando baje vas tú, ¿vale? Me pillas, vale. Te pincha, como la droga. ¿Por qué la quitas? ¡Callaos! ¿Qué? ¿Qué es eso? Que os calléis. Joder, me han hecho caso. Esto no lo cortes, esto déjalo. Oh,